Bueno, nos quedan ganadores del voucher de perfumería Pigmento por haber llamado, por haber participado. Así es. Marisa Chaile se lleva el voucher de Pigmento por haber participado, enviado su SMS. Y saludamos nosotros a Gerardo Rosín, que está ya aquí con nosotros. ¿Cómo te gustó la lista esta que hicieron de la selección, los no convocados? Ah, los no convocados. ¿A vos te gustó porque estaba Aldo Pedro Poy? Me gustó porque es gracioso. Pues está bien. Pensé que me referías a la lista verdadera y yo te contesté malondeándote, pensando que me decías la otra. No, me gustó la gracia a usted. Ah, la gracia. La graciosidad. Sí, son muy graciosos. Hoy no nos escuchaste, pero te voy a decir que tuvimos un día con mucha graciosidad. ¡Qué suerte, Luis! Es lo que la gente pide, ¿eh? Claro. Y sí, las encuestas dicen, mirá, primero graciosidad, mirá, luego trabajo, seguridad. Ese reclamo los argentinos. Pero sí, escúchame, a la radio, a una emisora, es una radio, es un artefacto que uno tiene en el auto, no le puede pedir que le dé laburo o que te dé seguridad. Graciosidad, puede pedir que te haga reír, por ejemplo. Entonces está muy bien. Decía Fontana Rosa, nuestro ídolo rosarino, las dos cosas, él descubrió de muy joven, decía que las dos cosas más rentables eran el sexo y el humor, y yo como un estúpido ya había elegido el humor. Claro, ya has elegido a el nosotros humor. Nos pasó lo mismo, ya no queda otra. Dedicarnos al sexo ya no vamos a poder. Como el matrimonio, viste, no es, digamos, el principal fuego, la principal llama seca que anima la llama sagrada del sexo, viste. Y no, el matrimonio atenta, ¿no? Es la principal causa de divorcio, el matrimonio. Sí, ¿no? O sea que, les quería comentar, fui a ver esa Un Dios Salvaje. Ajá. Con la de Florencia Peña y todo esto. Florencia Peña. La que comentabas el otro día. Sí. Y se trata de dos matrimonios que se reúnen como tratando de ser civilizados por un incidente terrible. El hijo de uno le sacó un diente de una piña al hijo del otro. Muy buena, ¿no? Es buena la situación. Bueno, claro, tu hijo, mi hijo, ¿no? Claro. Y ahora se trata de las boludeces que uno trata de hacer para quedar bien cuando en realidad quiere matar a otro. Y bueno, termina, no te puedo contar el final. Pero básicamente yo pensaba, ¿no? Todos tenemos una manera de educar al hijo que nos parece que es la mejor del mundo. Y que todos los demás educan como están lo errando. Sí, vos como padre, por ejemplo, ¿te bancás la crítica? Cuando sabés que tu suegra, tu amigo, un compañero, que hablan mal de tu hijo, por cómo está educado, ¿se lo bancan o no? ¿Vos también, te lo bancás? Yo lo que digo es que a mí no me gusta que me digan que está mal educado. Yo lo que digo es que está mal aprendido. En todo caso. No te olvides hacer cargo de la tuya. Se saca la mochila. No. Nadie se lo banca. Pero yo lo que digo, a ver. ¿Qué edad tiene? 7. ¿Qué hace mal tu hijo? Por culpa tuya, porque vos le enseñás mal. ¿Qué hace mal? Y tiene actitudes a veces que no. No logra contener su ira. Ah. Es la ira, cuando mi hijo logre controlar su ira, va a dominar el mundo. ¡Va a ser perfecto! ¿Es escorpiano? Sí. No, yo soy escorpiano. Ah, bueno. No, algún escorpiano andaba ahí. O sea, cuando logre dominar su ira, no lo para nadie. Es el rey del mundo. Domina el mundo. El rey del mundo. Pero como la ira lo domina. Lo domina él. A mí no me gusta que me critiquen porque me dicen que se levantan, es una edad de 17, 16, 15, 14. Se levantan de la mesa antes de terminar, de comer, colaboran poco en casa, y no, por ahí no, cuando hay un tipo de crítica, a mí no me gusta, pero me la banco. Si la pregunta es si me la banco, me la banco. Si me gusta, no me gusta. No, a mí tampoco. ¿Y en tu entorno quién ha sido el más crítico sobre tu labor como padre? ¿Tu suegra, algún amigo que mira mal? ¿Alguna vez sentiste que no lo invitaban por algo a tu hijo a la casa de otro? No me junto con gente que me critica. Claro. Hay una larga lista. No se junta con nadie. No lo hacen en mi presencia, así que... No lo hacen en tu presencia, pero ¿te llega o no? Tratan de no hacerlo, ¿no? ¿No te llega? Puede haber un comentario, puede haber... Se desliza, se siente eso. Luis no pone límites, por ejemplo. Claro, che, este chico, ¿por qué lo dejan que juegue tantas horas con la Play? Claro, eso es... Salió el padre. ¿Vos? No, la verdad que no permito que me digan nada. No, nada. No, soy como Nacho. Espera, te permito que me digas lo que quieras. Luego, importa, que me reemplazas, claro. No importa, no me importa lo que me digas. No, me lo podés decir, pero no te hablo nunca más. No, todo bien, mirá. Y a un Rosín de que lo critican. No sé, comía muy bien antes. O sea, a ver, yo recibí muchos elogios por haber tenido un hijo de 3-4 años en su tiempo, que era un señor en la mesa. Un gentleman. Gentleman. Se moría la gente. Lo llevaba a sacar. Pero mira que. Igual te lucía, lo llevaba de acá. Claro. Para ahora no me dicen, es un desastre. Pero es evidente que ha mutado un desastre. O sea, el tipo. No sé dónde dejó. Retrocedió, en ese aspecto retrocedió. 10 casilleros. ¿Culpa de quién? 9. ¿Culpa de quién? De la escuela, debe comer ahí. Sí, no, pero... si yo soy el mismo padre. Obvio. No, no, bueno. No, pero sí que va a pasar la pelota para lo de la madre. Pero, no, pero... No, no puedo porque estoy separado. El separado tiene prohibido lo normal de la madre. Pero la escuela... Aunque lo piense. Pero la escuela... A ver, todo lo que hace mal es culpa de la madre. Yo no puedo decirlo. No lo puedo decir. Es tu hijo. No es nuestro hijo, es tu hijo ahí. No, no, siempre es mío. La escuela es sociabilizadora, obviamente, en todo. Un día cae Jeremías contándome un chiste de connotación sexual. Picante, ¿verdad? Picante. De... Coronesco. ¿Y de dónde aprendiste eso? Si acá no hablamos, ¿nos escuchaste, Jeremías, a mí, a mamá, hablar de tal cosa? Y lo escuché de otro, ¿qué bueno, quiere decir? Eso es terrible. Lo que pasa es que mi hijo contó un chiste que tenía, incluía en el relato del chiste, el sexo anal. Estaba, era parte subido. Del remate, era parte del remate. Pues es que todavía tengo una duda sobre si él entiende o no, pero no quise preguntar, porque si no entiende hay que explicar. No, no, está bien, que se ría de que dijo culo y chao. Mejor así. Mejor critiquémoslo porque come mal antes de meterlo en esos terrenos. Sí, seguí sin limpiarte la boca con servilletas. Yo a mi hijo, a los 9 años, a Franco, le enseñé un chiste medio picante porque ya comenzaba. La propia madre. Sí, porque dije que no pase vergüenza en el aula, porque estaban todos con chistecitos así. Dije, ¿por qué él no va a contar uno? No se va a lucir. No, una bomba no. Pero un poquito picante para los 9 años. Sí, para que se luzca. Ya lo sé, te dijo. No lo sabía. Bueno, Rosín, good show. Muy rico todo, gracias. Chao, hasta mañana. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, correligionarios. Bienvenidos a partidarios. Bienvenidos, ciudadanos de a pie. ¿Cómo andan todos? Cuando se escuchan los primeros acordes de esta canción de Elvis Costello, arranca el regreso en pop. La temperatura, 27 grados 6. La sensación térmica, casi 30 grados. Sin embargo, hemos parido tanto el calor que parece un poquito más agradable que lo que veníamos soportando hasta ahora. Dicen que va a llover hasta el fin de semana. Terminó el primer tiempo. Le gana River 2-0 a Chacarita. Sufre nuestro compañero Darío Villarroel en la cancha. Y nosotros oficialmente damos por comenzado este programa que se llama Mundo Rosín. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Che, gracias a los tres alames que vinieron a cobrar de Nicaragua. Son como el club de fans de los piojos, ¿viste? No pueden ser más rockers. Remera piojos, corte, rolinga. Si quieren, le decimos a las autoridades de la radio, ¿eh? Si quieren que liberemos la vereda de nuestros fans, tiramos un shampoo, no queda uno, ¿eh? Rajan todos. hace, che, bueno, ahí leí que Mauricio Macri ha decidido, está pensando, mejor dicho, está a punto de decidir afeitarse el bigote para sentirse más joven, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hacemos para sentirnos más joven, más jóvenes? Es un poco el tema del día, ¿no? Es increíble que uno piense que de verdad sacarse o agregarse un bigote es lo que te hace sentir mejor o peor, ¿no? Yo, por ejemplo, a Mauricio le recomendaría que cambie de ideas un poco. Es un poco viejo, ¿no? Esa ideología que tiene es un poquito vieja. Ya está. Ya se probó mucho, no anduvo. Es curioso porque en general los liberales tenían antes la virtud de estar abiertos, de estar buscando todo el tiempo, de renovar. El liberalismo en ese sentido es mucho más canchero, está menos atado a tres o cuatro ideas bases. Sin embargo, los liberales nuestros es como que se quedaron con dos o tres ideas que nunca sabes si es que verdaderamente las sienten así y no pueden cambiar, o que es la manera en la que encontraron de hacer negocios, digo. Muy probable que sea eso, ¿no? Que están abrazados. A las dos o tres ideas que les permite después facturar más que cambiar el estado de las cosas o algo así. Yo qué sé, pero bueno, el tipo se quiere sacar el bigote para sentirse más joven. Y yo pensaba cuántas cosas son las que nos hacen sentir viejo. Un compañero mío, un colega y amigo, me contaba que la primera vez que se sintió viejo fue cuando volvió de vacaciones. ¿A cuánto les habrá pasado ahora mismo, no? Quizás a mí me pasó este verano. Él había vuelto de vacaciones con sus hijos y descubrió que no tenía a quien llamar para contarle que había llegado bien. Tipo, llegó, no tenía a quien llamar. Eso es ser viejo, ser el más grande de los tuyos, ¿no? A mí me pasó este año, ¿no? Ya así mi vieja, digo, loco, volví de vacaciones, ¿a quién le aviso? ¿A quién carajo le importa, no? Mi mujer llamaba, ¿no? A la madre, al padre. O sea, podría haber llamado a mi papá, pero incluso que estaba ocupado en otras cosas. Sentirse joven y sentirse viejo es un poco el tema del día. Y vamos a huevear también con un poco de espectáculos, ¿no? Le falta chisma al programa, me parece. Y comentábamos antes de venir que la gente no nos gusta solamente por ejemplo, motivos sexuales o eróticos. Viste que una mina te gusta o te deja de gustar. La gente, fuera de lo erótico, te cae bien o te cae mal. Y es muy gracioso. Eso cuando eso se traslada a las parejas, ¿no? Hay parejas que nos caen bien y hay parejas que nos caen mal. Ponele, César y Mónica. Bueno, nos cayeron bien siempre, vieron de eso incluso. Digo, qué pareja que nos cae bien, César y Mónica, ¿no? Ahora estábamos ahí viendo los chismes con Machen Gieser, que es el experto en realezas. Y nada, veíamos el quilombo que hay entre Ale y Escudero. Es una pareja que, no sé, cae bien, cae mal. Vamos a hablar de eso. Mándate si querés un mensaje al 10-11, pop, espacio, y contame qué parejas de la farándula te caen bien y cuáles te caen mal. Si podés explicar por qué bien, y si no, a otra cosa mariposa, digo, tampoco tiene una lógica tan estricta. La gente que te cae bien o mal, a veces es casi sensorial, ¿no? ¿Sabés qué? Y ya cierro con esto. ¿Sabés que hay microgestos? ¿Sabés que muchas veces la gente te cae bien o te cae mal por microgestos? Hay microgestos. Hay una serie, Lie to Me. Se trata de eso, de un chabón que investiga la cara de la gente para ver si mienten o no. Pero no solamente se puede adivinar la mentira examinando los gestos de una persona. Hay otras cosas que se pueden adivinar. Hay microgestos. Después te voy a contar cómo una guerra arrancó, una guerra mundial, ¿eh? Arrancó muy a favor de unos y no de otros porque alguien no supo leer un microgesto. Señores, pasando 7 minutos de las 6 de la tarde, estás en Pop 101.5, el programa se llama Mundo Rosín. La vida es una fiesta. Out of control. There's people watching me. I never miss a beat. Steal the night, kill the lights, feel it under your skin. Time's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Set up, you can't stop, cause it feels like an overdose. It's an overdose. You're back, you in the dance floor. I'm defending by the sun. My body's aching to move and love. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, nobody step aside. Steal the night, kill the lights, feel it under your skin. Hold it right, keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Like an overdose. Estás escuchando Mundo Rosin. Estás en Pop. Pop 101.5. ¿Qué haces, che? Pasaron 9 minutos de las 6 de la tarde. A ver esta cortina, ¿cómo es? Che. Está buena, ¿no? Está buena. Sí. Me gusta, no sé qué, pero me gusta. Bueno, ahí vamos, pasaron 9 minutos de las 6 de la tarde. Estamos tranquilos. Una tarde más o menos calma. La gente ya está pensando en el fin de semana. De eso se trata la cosa. Y hoy, pese a que por el momento no tenemos internet, por tanto no podemos levantar los mensajes de texto. Es así, ¿no? No podemos levantar. Bueno, que dejen mensajes grabados entonces, ¿a cuál? Claro, al 4535-4210. Ahí está. Y parejas que les cae bien. Parejas de las farándulas que les cae bien y parejas de las farándulas que les caen mal, ¿eh? Ahí pusimos Real. Hoy queremos hablar de chismes un poco. Ahí parece, estoy viendo el programa de Jorge Real, que se van de la revista. Escudero y Ale, ¿eh? Qué cagada. Sí. A mí me gustan esos desafíos estúpidos. Por ejemplo, me propongo de acá a las 9 tener la primicia de por qué se van. Y lo voy a lograr. Y lo voy a lograr, ¿eh? Confío. 6 y 10. Confíen en eso, ¿eh? Que son desafíos estúpidos, ¿no? Pero bueno, es mejor saber por qué la carne sigue aumentando. Pero como las explicaciones que dan son medio. Igual vamos a hablar con Meconian también. Pasó, primer tachero que llegó. Ya nos tiene tomado el tiempo. Sabe que el primer tachero que llega, algo se lleva. Aguanta ahí. Estás contento, gordo, ¿eh? Muy pícaro. ¿Qué premio tenemos? Tenemos un voucher para comer a Casimiro. Bueno, en un ratito. Sí, ¿tenés 3 minutos o tenés que facturar? En tres minutos salgo y te doy. Dale, perfecto. Buenísimo. Señores, pasaron 11 minutos de las 6 de la tarde. Contame, che, ¿quieres alguna pareja que te caiga bien? Me cae bien. Esta que supuestamente va a casarse en pronto, que es Nicolás Cabré con Soledad Fandinho. En realidad me cae cualquier pareja de Soledad Fandinho. Ya con Pablo Granados me caía bien, ahora con Nicolás Cabré me cae bien. Y si después se separa y forma otra, también me va a caer bien. O sea, bien. Las minas que te calientan te caen bien en cualquiera de sus versiones. Sí, absolutamente. Cualquiera sea que esté arriba o abajo, se cae bien. Es curioso, sí. Es raro, ¿no? Como, sí. Bueno, se arreglaron los mensajes de texto. Pop. Mandás al 1011, pop, espacio y ponés. Por ejemplo, ¿qué dicen? Por ejemplo, Mariana, me cae mal Ale y Escudero, me caen bien Flor Peña y Mariano Otero. Ay, anda anotando un poquito. Bueno, está dale. Bueno. Ah, Flor Peña y Mariano Otero. Sí. Esa pareja me cae bien a mí. Me encantaría ser amigo de ellos. ¿A mí sabes cuál me gustaría ser amigo? Bertuccelli con Vicentico. Ahí también, ¿eh? Vos sos más cool que yo. Vos sos un poquito más cool que yo, sí. Claro, no, a mí de Flor Peña y Otero me encantaría ser amigo. ¿Sí? ¿Y saben qué hice? ¿Qué? Se lo dije. ¿En serio? A él. ¿Y qué dijo? Porque si se lo decís a ella, parece que es una propuesta swinger, ¿viste? Claro. Como medio raro. Digo, no, chile, te vio. La verdad que, qué gente con la que me gustaría cenar. Le dije, bueno, cuando quieras, vos me dio vergüenza llamar, ¿viste? Pues cuando llamas a una mina, al final. Es una intención lógica que se conoce, estás buscando, ¿no? Claro, claro. Sí, quiero ser tu amigo, raro. Y a Mariano le cayó bien. Sí, es muy difícil hacerse amigos de grande, ¿eh? ¿Cómo le dices a un tipo que te cae bien, quiero ser tu amigo? Yo quiero ser amigo hace rato, ¿de quién? ¿De quién? De Fernando. ¿No? Ah, de Guido Casca. De Fernando ya es mi amigo nuevo. Ah, claro, ese es tu amigo. Ah, y esa Guido pareja Casca. Me gusta. Guido Casca. Me gusta. No, la pareja no sé. Bueno, de él quiero ser amigo. ¿Cómo está esa pareja? Sí, también, sí, pero. Claro. Por ejemplo, no, digo, lo difícil es que sea amigo de grande. Claro. Me encantaría ser amigo de Guido Casca. Y si qué hace Guido, bien, ¿cómo está? Llamalo, encaralo. ¿Y por qué lo llamas? Pero así, amigo, ¿eh? No, estoy yendo a la radio. ¿Vos bien? Sí, ah, bueno. ¿Te llamo el domingo? Sí, chao, pa, me encantaría. Ser amigo de Guido Casca. Es un tipo que yo sé que si lo llamo, me pondría siempre buen humor. Él el domingo está subiendo pibes a ese bondi que tienen ese programa. El bondi que está. A los amigos no los querés por su laburo, los querés porque los querés. A propósito del laburo, che, no le hagamos perder tiempo a nuestro compañero. ¿Se escucha afuera? Tachero, a esta hora pierde 10 minutos y se perdió 14 pesos. Es oro, ¿eh? Es oro. Más este. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Puedo decir, sos de Radio Taxi, ¿no? Cart, sí, sí. Radio Taxi Cart. La sí. Primera vez que viene uno de tu empresa. El móvil T52, te está llevando un morfe extraordinario. ¿Sabés qué es Casimiro? Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿sí conoces? Sí. Además de sí, trajiste alguna nota, sí. ¿Qué tenés, no? No, no tengo nada. ¿Qué haces, loco? Soy corto de palabras. No, está muy bien, está muy bien. No, gracias en serio por haber venido primero. ¿Cómo vino el laburo hoy? ¿Tenés aire en el taxi que tenés el vidrio bajo? Sí, sí, tengo, pero todo bien, todo bien. Igual se trabaja bien. Estás trabajando bien, ¿no? Sí, sí, sí. En febrero levantó un poquito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Tribunales, ¿no? Y es lógico, sí. Cuando empieza tribunales se empieza a mover de nuevo, ¿no? Sí, empieza a caminar la cosa de vuelta. ¿Qué horario es eso? Y de 8 a 8. De 8 a 8. Ah, ya estás por cerrar. Sí. Ah, o sea que ya hiciste el alquiler todo, si no, no pasabas. No, paso igual, yo paso igual. A la mañana también paso a ver a Beto. ¿A ver lo Beto? Sí. Ah, bueno, un campeón. Viejo, muchas gracias por bancarnos, ¿eh? A todos los que estamos en Pop, un abrazo grande. Disfruté el Morfín Casimiro, es un lugar extraordinario. ¿Tienes pibes? Sí, tengo dos. ¿Qué edades tienen? 14 y 8. Bueno, el de 8 puede disfrutar. El lugar de juegos que es increíble que así miró, y el de 14 ya pude mirar a las divorciadas que van a llevar a los chicos. Y por ahí, viste, se lleva material como para tocarse un poquito más tarde, ¿eh? Opa, bueno. Abrazo, viejo. Gracias, suerte. Ya, hasta luego. 6:15. Después de la canción nos ponemos a laburar. ¿Vos tenés algo para laburar? Estoy muy disperso hoy. Estás muy disperso. ¿Trajiste trabajo, trajiste noticias? Tengo cosas, tengo datos de todo, pero tengo algunas reflexiones sobre lo que pasó con Maradona. ¿Estás listo para jugar a la selección? Mirá que te pueden llamar, Gerardo, ¿eh? Me encantaría. Estos pibes que están afuera empiezan a correr, que quizá Diego los llame en cualquier momento. Sí, en realidad, más que seguir poniendo nombres para esa lista, deberían dejar un hoja en blanco, ¿viste? Como los laburos, que se nota abajo, juega, mierda. Como... Podemos hacer un bingo de selección, ¿no? Son muy malos con Maradona, Agustín. El que está hablando es Agustín González. Este grupo empresarial, que tiene varias radios y una señal de televisión, tiene uno que sabe mucho de deportes y los demás que viven de eso. El que sabe, lo agarramos nosotros. Todo lo demás, bueno, gente que va, tiene amigos, no importa, el nuestro sabe de verdad. Dame dos mensajes más. 10:11, Pop Espacio. Me cae mal la pareja Zulma Lovato y Ricardo Ford. La causa es simple, ¿se los imaginan teniendo sexo? Soy sí. Matías. Sí, a full. ¿A quién? A Zulma Lovato y Ricardo Ford. Bueno, Zulma no, no son una pareja, no. No. No me gusta bardear así gratis. Queremos hablar sobre las parejas que están, que conocemos. A ver, es jueves, muchachos. Si pasara algo importante, si pasa algo ahora importante, yo te prometo que como hicimos el día del APA, te lo cuento todo. Como viene tranquilo, vamos a volver un poco. El me gusta, no me gusta, igual a la que le me gusta. No son pareja, Ford y Zulma Lovato, no, no. No. Bueno, ok. 18 y 16. Parejas que nos gustan, parejas que no nos gustan. Y de verdad, toda la actualidad para el regreso de Pop 101.5. La vida es una fiesta. I was born to love you with every single beat of my heart. Yeah. my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day of my life, you are the one. I am the man for you. You were made for me. You're my ecstasy. If I was given every opportunity, I'd kill for you, love. Chance with me, let me romance with you. I'm caught in a dream, and my dreams come true. So hard to believe this has happened to me. An amazing feeling coming through. I was born to love you every single day of my life. Escuchas Mundo Rosy en Pop Radio 101.5. Señores, en un ratito nos metemos con los temas serios. Vamos a tratar de entender qué pasó en el Banco Central, qué cambia en el Banco Central. Y vamos a hablar con un economista que sabe mucho y que es opositor. Así vamos entendiendo qué le critican y qué quiere hacer el gobierno. Si en un ratito nada más, es lo que tenés que saber, es la única noticia de las grosas de la política que hace falta saber esta tarde. Mientras tanto, me prometí a mí mismo tener un juez chismoso. 6:20, todavía no averigüé qué pasó de verdad y por qué se fue Matías Salé y Silvina Escudero de la obra. Muchos me miran como diciendo, si nunca te importó, hace 5 años que hago radio, ¿por qué hoy por primera vez? ¿Por qué? Me lo propuse como un desafío, la verdad que me importa un carajo, pero si, hace mucho, claro, como siempre hago política, actualidad, me entero rápido, como esto no sé nada, me encanta ponerme el desafío de lograr conseguir una primicia de acá a las 9 con algo que no es lo mío. Yo creo que lo vas a conseguir. Y viene mal, ¿eh? ¿Por qué? Y durante la canción llamé a los dos que creí que me iban a contar, no me atiende nadie, pero no importa, no va. ¿Para qué se grave la crisis? Calentemos. Eugenia. Hola, Pipi, soy Ro y la pareja que me encanta es la de Fabián Vena y Inés Esteves. Me parece horrible Ale Escudero y tienen que volver Ara y el Chueco. Bueno, anda anotando ahí voy todo haciendo, eso. Si sí, hacer una cosa ahí, perfecto. Sí. Ahora decime otro, a ver. Otro, me cae bien el Turco y Emilia Tías, me cae mal Luli Fernández y Pablo Mouche. Mouche. Claro. Me gusta esa cosa de no tener argumentos. ¿Viste? Hay gente que te cae bien y gente que te cae mal. Porque sí. Igual está el tema de las micros gestos. Los micro gestos. El libro ese que traje todos los días y que hoy me olvidé. Bueno. Bueno, ese es el que explica eso. Igual creo que me lo aprendí ya de tanto leerlo. Che, hay un mensaje en el 4535-4210, a ver. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, antes que nada te felicito por el programa, está muy buenísimo. Con respecto al tema de hoy, la pareja que mejor me cae y que más me gusta dentro de todo el ambiente es la pareja de Palito Ortega y Evangelina Sarasa. Me parece una pareja extraordinaria, fantástica. Bueno, tiene valor también, ¿no? ¿Te gusta esa pareja? Sí, y buscó en el pasado este oyente, me gusta. Y en archivo, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué? Duradera. ¿Sabés qué tiene? Mira, se sentaron los tres aterrantes que vinieron a vernos sobre arte y ni quedamos, se sentaron. Che, ¿sabés qué me gusta esa pareja? Que dieron hijos interesantes. Así es. Lo que habla bien de ellos, ajá, es que dieron hijos, sí, que parecen como de un palo distinto al de ellos mismos. Sí. Es decir, ellos como padres, evidentemente, han logrado educar a sus hijos con una mente más abierta que la que ellos mismos mostraron, al menos para afuera. Digo, Evangelina Salazar parece mucho más cuadrada que cualquiera de sus hijos. Sí. Pero la, los educó ella. Correcto. Soy paciente, me gusta esa pareja, me gustó eso, ¿eh? Dale. Ahí pasa el 34, hace gestos. Ah, sí, muy bien. Ah, ¿quiere que diga? ¿Quiere sí. que diga? Ah, ¿quiere que diga qué coche es? ¿Cómo se nota que estás bien de horario? Porque si pasaras tarde no querés que diga. El coche número 5. Un abrazo, claro. Así cualquiera. Se ve que viene en horario el hijo de su madre. Cuando venga, cuando, a ver, el coche 5 pasa a las 18:22. Cuando... cuando pase 25 que está atrasado, va a decir, chao, coche número 5. A ver si le gusta tanto. Cha pelota. Agustín González, Deportes. Me quedo, esto tiene que ver con el fútbol. No sé cómo se conocieron Luli y el delantero de Boca. Luli Fernández está muy buena. Estaba en un restaurante Luli y dijo, de postre, ¿qué querés? Mush. Y le trajeron a Pablo ahí, se lo sentaron y se lo comió y nomás. Bueno, me meto. Muy bien, Agustín, ¿eh? Gerardo, ¿cómo te cayó lo de Diego a vos? Estas convocatorias en jugadores que estaban en Copa Libertadores, lesionado. ¿Qué te pasa a vos como maradoniano? Mira, a mí me pasa un... A ver, yo soy bilardista. Bien. No hay nada más pasado de moda que ser bilardista. Entiendo que los que éramos bilardistas hoy somos, si querés, bielcistas. Digo que es como el 3.0 de la cosa rigurosa. El turbo de Bilardo. Claro, es como un 3.0, ¿viste? Pero, sin embargo, es el turbo de Bilardo, sí. Yo soy bilardista. Estoy dejando de bancar a Maradona en tanto él desprecia a mi ídolo que es Bilardo. Entonces, lo que antes me entusiasmaba de él, que era un tipo que jugaba, que apostaba, que probaba, a mí me gusta que pruebe a todo el mundo. Ahora me empieza a aparecer desprolijidad. Me empieza a parecer falta de laburo. Si te cagás en el que labura, que es Bilardo, por ahí vos no laburas tanto. Entonces, ahora me cae mal. Pero te hice la respuesta larga, porque durante mucho tiempo lo banqué. Que casi incondicionalmente. Entiendo. A mí me surgen unas reflexiones. Hoy muchos periodistas defendían a Maradona diciendo que era el técnico que había jugado con más jugadores locales, era el único técnico de la última era que había armado una selección nacional local. No es mérito de Diego, esto ya estaba acordado en la AFA hace mucho tiempo. Cualquiera que hubiese sido técnico de la selección hubiese tenido que cumplir con estos compromisos, así que no es mérito de Diego. Y la otra cuestión es, ¿se le puede llamar seleccionado a un rejunte? Es decir, vos no podés elegir a los mejores, si tenés que elegir lo que tenés a mano. ¿Se le puede llamar seleccionado simplemente porque tienen una camiseta y cantan un himno? Yo sé que hay muchos compromisos económicos y demás. Hay un partido con Jamaica el 10 de febrero. No se sabe si va a ser en Mar del Plata. Finalmente, por problemas logísticos, quizás se juegue en Buenos Aires para agregar más desprolijidades. Vendría Michel Bublé, viste que dijo Faso, Cama y Tarta. Bueno, juega Jamaica, quizás viene camuflado en la delegación. Así que lleven en más choristanes, ven Antarte. Esta selección estadio. No amerita Mar del Plata, va chapando al aire. Me imagino, viste, el programa de Ford. Transmitiendo desde la concentración de los jugadores en Mar del Plata y me deprimo un poco. 6:25, dame un mensajito y enseguida vamos a... tratar de explicarte las dos o tres cuestiones que hacen a la economía real. La inflación, si efectivamente tiene que ver con lo que pasa en el Banco Central. La carne y la volatilidad del peso, es decir, ¿por qué vale una mierda el billete que tenés en el bolsillo? Yo antes decía, ¿no?, que un momento, no nos dimos cuál es, en el cual el de 50 pasó a ser el de 20. ¿Cuál es la unidad de medida del hombre común, de la mujer común? La unidad de medida, así como está el dólar para unos o el metro para la distancia, la unidad de medida para mí en la economía es... voy a comprar tres boludeces al chino. Tal cual. Claro, así es que se va a comprar tres boludeces al chino, es decir... Tal cual. Antes, para ir a comprar tres boludeces al chino, bajaba con 20. ¿Qué hace? No, voy a comprar tres boludeces al chino. Va a comprar con uno de 20. Sí, ese es el de 50 ahora. Sí. Tres boludeces al chino es el de 50. Y como viene la mano, va a ser el de 100. Bueno, de eso vamos a hablar en un toque con Mel Conian, que sabe bastante y que tiene... a mi juicio algo muy interesante es que piensa distinto a mí, entonces me divierte más. Ah, sí. Bueno. La pareja que me desagrada es Adriana Aguirre y el marido, deplorables. Y una que me encanta es Eva Ortega con su mujer. Ya se separaron. Sí. Ya se separaron. Bueno, el ranking de las parejas que más les gusta a nuestro... ¿los oyentes cuáles son? Por ejemplo, los que más les gusta, Fabián Vena, Inés Esteves, Evangelina Salazar, Palito Ortega, Vicentico Bertuccelli. Esa tiene tres votos. Sí. Por eso, la que más le gusta hasta ahora con tres votos es Vicentico Bertuccelli. La que menos, Ale Escudero. Cuatro, bueno, perfecto. Seguimos. 10-11 Pop Espacio. Contame, parejas que te gustan y parejas que no. Poneme mi voto a Florencia Peña y Otero. Dale. Poneme mi voto ahí. Sí. ¿Qué? Ah, ¿ahora sí? Mirá, va a ver, poneme un poquito. Poneme. Cada vez que toco, toco fondo. Cada vez que el tiempo vuela. Un recuerdo más que pasajero. Suena Fabi Cantilo, estás en Pop 101.5. Cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que no piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir lugar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez. Bueno, casi las 6:30 de la tarde, una de las noticias del día, estoy viendo en infobae.com, tiene que ver con la oposición, que pidió que investiguen a todo el directorio del Banco Central. Diputados de la coalición cívica, del peronismo federal y del PRO, presentaron esta tarde a la Comisión Bicameral una denuncia sobre el posible incumplimiento de sus deberes y violaciones durante la gestión de Redrado. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el Banco Central, más allá de estas denuncias que van y vienen todo el tiempo, con un economista que a mí me encanta porque habla para la gente, o sea, pasa por la facultad, estudia en la biblioteca, sí, pero habla para la gente. Carlos Melconian, gracias por atenderme. Gerardo Rosín te saluda. ¿Qué decís, Gerardo? Gracias a vos por el llamado, che, gracias por la introducción. No, pero es efectivamente así. Mira, bueno, tres temas quiero... Sí. Sobre tres temas quiero preguntarte. El primero es el siguiente. Anoche le escuché a Carrió que aseguraba, pero como si fuera un máster en economía, que usar las reservas para pagar la deuda, o mejor dicho, usar las reservas para para asistir al presupuesto, es sí o sí inflacionario, que con esto que están haciendo sí o sí va a haber más inflación. ¿Por qué? ¿Es así? Bueno, a ver, yo te diría, primero es una definición conceptual correcta. ¿Es correcta? Es una definición conceptualmente correcta, por supuesto tiene una versión cuantitativa. Lo que hay atrás se esconde de esa definición, donde si un alumno te pone eso... Bye. Dogmáticamente, si solo se usara para el pago de estos intereses, de esta parte de la deuda que se anunció, es poquito. Sí, lo que pasa es que ahí viene la otra cosa donde Carrió se adelanta, y es altamente probable que ello ocurra, que es como el gasto público viene a toda velocidad. El tema de la historia ya real de Argentina del año pasado es que el año pasado ya usó un poquito para pagar la deuda. Claro. Bajo distintos pretextos dentro de la ley, el año pasado ya se usaron 6, 7 mil millones de dólares para pagar la deuda. Ahora, ¿qué pasa el 2010? Como el agujero sube, vos necesitaste el fondo del Bicentenario, necesitas el invento del Fondo del Bicentenario para decir, che, yo necesito otra vez estos 6, 7 mil millones. Bueno, usá los mismos pretextos del año pasado y ya lo tenés. No, pero este año el agujero va a ser más. Ah, decime una cosa, y si yo te otorgo el Fondo del Bicentenario, vos los pretextos del año pasado, ¿para qué lo vas a usar? Y ahora yo lo voy a usar para otras nuevas cosas, que es lisa y llana emisión monetaria, tan o peor inflacionaria que usar la reserva. Entonces, sin mirar el árbol, que es la pregunta que vos me haces, porque vos me decís, si usan un poquito, ¿qué pasa? Sin mirar el árbol y mirando el bosque, en realidad el Fondo del Bicentenario es el comienzo de algo superior. El Fondo del Bicentenario es, dado que con los pretextos legales del año pasado, este año no me va a alcanzar. Se usó un cachito, ahora querés mucho. Pero porque si vos no me estás diciendo, y no te me estás diciendo eso, pero te lo voy a ir diciendo en cuotas. ¿Y vos cómo sabes que te lo voy a ir diciendo en cuotas? Y porque proyecto los números a futuro, querido. Claro. Carlos, entendí perfecto. Carlos, la segunda cuestión que te quería consultar. La carne. El aumento de la carne, para vos, ¿es parte de esta movida chiquitita inflacionaria que arranca, digo, chiquitita por los pronósticos que dicen que va a ser mayor, ¿no? ¿Tiene que ver con esta movida medio inflacionaria que estamos padeciendo o la carne en sí misma reviste un problema puntual que el gobierno no está pudiendo manejar? No, la carne terminó con el tiro por la culata, porque el tema de la carne es así. El tema de la carne es que en un momento dado mejoró el precio de la carne en el mundo y se dio la posibilidad de ganar un mercado. Uh-huh. Entonces, cuando vos a la uruguaya querés ganar ese mercado, vendés la carne afuera más cara. Uh-huh. Entonces, por la lógica de los precios, ¿no?, de los mercados, del consenso de Washington, de la CIA y de la trilateral y del FBI, no por eso. Uh-huh. Lo que ocurre en esas situaciones es que se igualan los precios y sube el mercado interno, que es lo que pasó en Uruguay. Entonces vos decís, no, miren, yo acá vengo con el segundo descubrimiento de América, quiero que vendan barato. Dice, no, bueno, algún corte puede ser, pero no, quiero que vendan barato, si no, no lo dejo vender afuera. Sí. Y no te dejo vender afuera. Sí. ¿Cómo vos no me dejas vender afuera? Y yo quiero que haya carne abundante adentro. Se sí. confundió matar vaca con aumento de la producción. Entonces, ¿qué pasó? Se mataron un montón de hembras, hubo carne abundante en la Argentina, el precio ficticiamente por esa oferta no aumentó, y este y todos comimos el récord absoluto de carne en la historia argentina. Eso sí, Uruguay te ganó los mercados del exterior. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En el proceso de descapitalización... Ahora no hay vacas madres. No, les dice, no hay más. ¿Sabés qué? Por ejemplo, me consta, en algunos campos de Santa Fe, de Entre Ríos, pasan con una camioneta, mandada por gente mucha guita, a comprarle a los gringos las vacas madres que tienen, ofreciéndole un poquito más que la del mercado. Hay como una desesperación. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora te quedás sin las divisas, sin el mercado, sin la vaca y subiendo el precio igual. ¿Sabes por qué es muy importante esto? Porque es la actitud docente, no ideológica perversa. La actitud docente, que es lo que tiene que terminar debatiéndose en la sociedad argentina. Porque si el debate hubiera sido, levanten la mano los que quieren un año más de carne barata. Yo, bueno, mirá que después va a aumentar y vamos a quedar sin carne. No importa vos. ...51-49 ganaron lo que quieren un año más de carne barata y después se termina, listo. Ahora, si es... Es difícil, yo no tengo tiempo para discutir, pero vos sabés que la carne, cuando vos decís al pasar, no, bueno, quieren la carne barata, vos sabés que la carne, por una cuestión casi cultural, histórica, un gobierno está casi obligado a tener la carne barata en Argentina, ¿no? Y bueno, es lo mismo que en Uruguay. Sí. Y sin embargo cayeron el consumo a la mitad, ganaron los mercados de afuera, entran la divisa. A ver, déjame que te diga lo siguiente. No me estoy poniendo en el malo de la película. No. Por supuesto que es todo un equilibrio, porque la Argentina de los consensos tiene que marchar ese equilibrio. Argentina de los consensos, hay que explicarle los temas. Y hay que decirle, yo lo digo casi exagerando irónicamente, pero para que se entienda. Es decir, esa fue una política donde te comiste los stocks. Y como te comiste los stocks, ahora si algún día querés ganar los mercados y ganar las hembras de nuevo, vas a tener menos oferta. Entonces hay una generación que come un año y otra generación que come menos otro año. Entonces, ¿por qué no encontramos un equilibrio para las cosas? Carlos, muchas gracias por haberme atendido. Bueno, chao, querido. Un abrazo grande. Te noto más, más viril. Carlos. Sí, lo de Racing se te nota, hablas con más firmeza, estás como... la tenés más grande, Belconian, se nota. Sí, nomás, todo nomás, la nomás, carne barata y cosas, la tenés más, estás como, ¿no? Estás agrandado, ¿eh? Nos declaramos en lucha, luchamos contra la guerra, y quiero mostrarse. luchan por no hacer. ¡Oh! Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. 101.5 Santiago del Moro y Analía Franchini. Terapia de pareja. Queremos cantar a ese feliz cumpleaños. Igual es tan deprimente esta versión. Sí. Los cumpleaños. A mí me gustaba la de Feliz Domingo. ¿Te acuerdas? No, ¿cómo era? Con un organito. Tan, tan, tan, tan. ¿Vos podrías haber sido un buen músico de organito? Sí, que me estás tomando el pelo. De lunes a viernes. De 9 a 13. Yo toda la vida sufrí porque mi vieja no compró el órgano. ¿En serio? No, que toda la vida a uno le queda como un regalo que no le hicieron en mi infancia. A mí me quedó el teclado. El órgano. Yo era de grande, pero quería regalar. Le digo, ¿qué mierda hago con el órgano? Ay, aprende, nunca es tarde. Santiago y su órgano. Yo muero por el órgano. Sí. Y este verano, Terapia de Pareja te lleva de vacaciones. Hay un viaje a Brasil por semana. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Febrero. Sorteamos 20 LCDs TCL de 32 pulgadas. ¿Por qué Pharmacity? Porque Pharmacity te cuida. Pharmacity. Promoción y obligación de compra válida el 24 de febrero de 2010 en todos los locales adheridos. Consulte bases en www.pharmacity.com.ar. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno. Saladas y dulces para untar. Twistos untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! Twistos, tu break natural. ¿Qué mejor verano que uno lleno de pop? Verano 2010. Verano en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Mundo Rosin en noticias. Las 6 de la tarde, 44 minutos, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 7 décimos, la sensación térmica 30 grados 1 décima, humedad 73%. Marco del Pont dijo, vamos a seguir con una política de tranquilidad en el mercado de cambios. La nueva... La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, pidió hoy tranquilidad al sostener que las políticas monetarias y cambiarias serán absolutamente razonables de estabilidad y profundización del modelo. Último momento, los taxistas recaudaron bien esta tarde. La prueba es que antes de entregar el auto, hay por lo menos tres que se están rascando los gobelinos en la puerta de la radio de Arte Nicaragua. Han facturado bonito. Los choferes que provocaron los incidentes en Retiro amenazan con otro paro la semana que viene. La Unión de Conductores de la República Argentina advirtió hoy que reanudará las medidas de fuerza a partir del 10 de febrero en caso de que no se respeten sus pedidos. Sí, 29 grados la temperatura. ¿Por qué parece que hace más calor ahora que cuando hacía 30? No se entiende, ¿eh? No se entiende, bueno. Ferrari le da el triunfo a un River que sueña con pelear el campeonato. River Plate vence a Chacarita Juniors por 2-1 a 10 minutos del final del encuentro que sostienen en cancha de Argentinos Juniors por la segunda fecha del torneo clausura de fútbol. Están tan agrandados, ampliamos, los tacheros, que se quejan porque no decimos el número de la unidad de los que se rascan los huevos en la puerta de la radio. El 889 del porteño, por ejemplo, se está rascando acá nomás. Tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Aires, estás volviendo a casa, presta atención porque hay tránsito intenso en el empalme General Paz Riachuelo. Panamericana está cargada hacia zona norte. La autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra con movimiento hacia provincia. Está cargado el acceso oeste hacia Liniers. El ingreso hacia la autopista 25 de mayo está cerrado desde Ingeniero Huergo a General Paz. Y los trenes subtes y el premetro funcionan con normalidad y con sus cronogramas habituales. Che, gol de River. Vamos. Último momento. River 3, Chacarita 1. Bow. ¿Quién? En un ratito. Dale. Qué mala onda. Estas fueron las noticias en Mundo Rocín. Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Es número uno en Europa. Es pop. Bon Jovi. We weren't born to follow. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your... En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, señores, 7:10. Ahora que ya hablamos de el tema de la carne, el Banco Central y todo, yo me propuse a las 6 de la tarde averiguar qué era lo que pasaba con ¿cómo se llama? Con Silvina Escudero y Matías Salé. Bueno, no es mi tema, pero averigué Silvina Escudero y Matías Salé, ¿no? Y ya averigué todo. ¿Sí? Sí, se hace todo, sí. ¿Qué pasó? El tema es así. A ver. Arranca. Que eso ya es conocido, de público conocimiento. Con una suerte de quilombo íntimo, por el cual Matías, los días que estuvo solo en Mar del Plata, parece que le mandó un mensajito de texto. Sí. Medio provocador, ¿no? Una invitación. Picarón. A una chica del, una compañera de trabajo. A una compañera sí, del elenco, sí. Picarón, claro, le invitó a salir. ¿Eh? Directamente. Sí. El hombre casado, cuando está solo y tiene tiempo, yo estoy solo hace 3 días. Ojo, Gerardo. No. Mañana vuelvo a Carmela. Deja el teléfono. Te digo la verdad. A ver. ¿Por qué se tientan? A ver. El hombre casado. ¿Hablamos de él o hablamos de Rocín? Los hombres hablemos. El hombre casado, cuando se queda solo, 2-3 días, si no tiene un menú de entretenimiento que provoque y facilite la fiebre entre el quilombo. No. Claro, porque el hombre es un mal entretenido por naturaleza. El hombre es un mal entretenido. Por ejemplo, yo tengo tanta boludez para hacer, a mí me gusta mucho comer rico, ir a comer a lo de uno, ir a comer a lo de otro. Sí. Si vos tenés mucho de eso... Claro, te aburrís rápido. Por ejemplo, mañana viene Carmela y yo todavía no estuve 3 horas frente a la Play... Como me gustaría solo, como Homero Simpson con una Coca-Cola en la mano y 3 hielos. Trae la Play ahora, trae la Play. No, claro, no. No tuve tiempo, la cantidad de boludeces con lo que... Ahora, este pibe, Matías, que juega muy bien a la Play, se quedó solo en Mar del Plata y no tiene como una... No tenía, estaba fuera de su casa. No tiene rutina ahí. No tenía rutina ahí. Tremendo, y mandó un mensajito más, bueno. Tremendo. A partir de eso... Se armó un quilombo entre ellos, se sintió mal, escudero y yo qué sé, y ahora les echan la culpa de haber podrido toda la relación de la obra y los están rajando en la obra. El representante Jorge Brunelli, que es amigo mío, me dice, a mí no me notificó nadie, es decir, lo rajaron por tele hasta ahora. Claro. Yo creo, yo tengo mi propia opinión sobre el tema, y aunque me resulta raro estar hablando, es la primera vez que cubro espectáculo, pero me compensa la cena. Estás pareciendo real, la cara se te está mutando, ¿eh? Bueno, no, tengo menos información. Pero lo que yo creo es que la gente de la compañía nunca se los bancó del todo. Claro, y esta es como la gota y ante y yo, la primera, chao. Yo creo que están laburando para echarlo, efectivamente. Puede ser, sí. Debo decir que el momento más divertido de todo, fantástica, que yo vi, obra que yo vi, es el que tiene Matías Ale. ¿En serio? Sí, sale solo y hace un número muy gracioso. ¿Hace primer acto? ¿Eh? ¿Hace primer acto? Hace todos esos. Bueno, está bien, muy gracioso, yo qué sé. ¿Cómo dice? No sé. Ay, ¿a quién sabes imitar? ¿Me preguntas a mí? Sí, a Matías Ale. ¿Intentaste imitar a Matías Ale? ¡Primer acto! Ahí lo tenés. Ese es Matías Ale. Sé imitar caricaturas, sé imitar personas vivas, personas muertas. Vamos a contarle a los oyentes nuevos, a los oyentes que nos conocieron en esta radio y no en anteriores, que los dos tenemos una suerte de vieja competencia. Sí. Ponele. Para ver quién imita mejor. No somos muy buenos los dos. Pero nos divierte, nos gusta. ¿Qué tienen? A ver, tírate una, Gerardo. Tenemos varias. Este tampoco que nos venga, este no nos venga. Para, los dos hacen un mismo personaje para que vamos medir, por ejemplo. Claro. Sí. A ver. Sí, pero ya resolvimos quién lo hace mejor, eso. ¿Qué? Por ejemplo, ese es un distorti. A ver. Ahí tenés. A ver, el tuyo. Espera. José María Listorti. ¿Pero qué hace Listorti? ¿Cómo? ¡Es mágica! Muy bien. En lugar de matarnos, vamos a defendernos un poquito. Porque sí, esto se queda con todo. Sí. A mí me gusta tu Listorti. Gracias, Gerardo. ¿A vos cuál te gusta mío? El topollillo. Hago el topollillo. A ver. Bueno, es lo que yo tengo. Bueno, vos tenés una cosita para leerme, y un ponete, ¿no? Claro. Hacémelo que después quiero hacer la oferta de la semana. ¿Tenés pensado cómo vas a arrancar el año? La radio te da la respuesta. Es muy fácil. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste muy bien, ¿eh? 10.000 pesos por semana. Además, si envías tu SMS con premio al 10011, ahora tenés doble chance de ganar. No esperes más, manda premio al 10011 y gana 10.000 pesos por semana para empezar el año a pura suerte. Bueno, por último, para cerrar esto que yo prometí averiguar. A ver. Brunelli dice que el mensaje de texto lo inventaron, que Matías no lo mandó. Un curro para rajarlo, que igual nadie le avisó que lo rajó. Y la verdad es que el dueño que pone la guita es Faroni. Y Faroni hasta ahora no ha hecho a nadie. Ajá. Ese es el quilombo de Fantástica. La verdad, ya me aburrió. Pero me propuse a las 6 de la tarde averiguarlo, ya lo averigué. Eso era todo. En un toque seguimos con el programa normal. Sí, ya está, era todo. Chao. Mundo Rosín. Al óxido de la reja le encontré una pareja. La grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. Nuevos Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Glaciar. Ahora también. Durazno con té rojo. Y pera con hibiscus. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Tus estudios superiores. De manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires. www.politec.edu.ar. Lo que pasa en verano, queda siempre en verano. Y está todo bien. Porque claro, es verano. ¿Pensás que hasta dónde te puedes llevar tu pelo? 3000 te lleva a Río y a visitar la isla Vergara. Pensalo así, vos y una amiga, 3 días en Río, relajadas y felices visitando la paradisíaca isla Vergara. Es muy fácil, ingresa los últimos 4 dígitos del código de barras de tu envase en www.resultados3000.com.ar y participa en el sorteo. 3000, profesional y accesible. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina el 1 de enero de 2010, 25 de febrero de 2010. Consultar bases y condiciones en www.resultados3000.com.ar. 101.5. Este verano lleva el mejor pop del mundo de vacaciones. Escuchamos Pop Radio, Mar del Plata, 101.5. Pinamar, 105.5. Escuchamos Pop Córdoba, 91.9. En Villa Gesell, 95.5. Verano 2010. Viaja, nosotros te acompañamos. Todo el verano en Pop 101.5. La vida es una fiesta. Mundo Racing. Bueno, faltan 2 o 3 minutos para las 7 de la tarde. Hemos decidido tomarnos el jueves con mucha tranquilidad. No ha pasado nada muy grave, no ha pasado nada demasiado importante. No. Hoy, así que bueno, vamos a ir tranquilos, vamos a huevear bastante hasta las 9. Pero ahora sí viene ese momento en el cual ofrecemos una canción. Qué bueno. Vamos a bajar un poquitito. Ya estuvimos hueveando demasiado. Y yo me imagino que cuando vos estás muerto de amor por alguien, cuando estás así como muy concentrado en alguien... Ah, que hable de Boca, tipo, lo único que importa es Boca. Yo quiero un momento de amor, yo estoy armando el climita, voy a poner la canción de Dreller, todo eso, todo pasa? Fino. Y pasa un tipo, deja el auto parado como el reverendo que te genera. Cuidado que te van a chocar, Sin baliza. Y solo porque dice que nadie habló de Boca, está podrido escuchar hablar de River. Todo eso me dice con los gestos, que hace una hora que no hablo de River y que no dijimos nada de Boca. Que Palermo está en la tapa de Diario Popular y que está hinchado las pelotas de escuchar como... ¿Todo eso dijo? Qué tribunero que perdón, sos, mientras yo digo eso, mientras yo adivino eso en el gesto de nuestro amigo está en la puerta. Perdóname, nos llegó el micrófono, estoy adivinando la cara. Necesito un testigo. Eugenia, por favor, los gestos del tipo son a favor de mi interpretación. No. Totalmente a favor, totalmente a favor. Soy impecable. Hincha Boca, hincha las pelotas. Tres cafés quiere. ¿Qué quiere? Acá Agustín es hincha de arriba. No es chiquito. Bueno, ya está, cumplimos. Está, ahí está. Bostero se va contento. Adiós. Y nosotros bajamos un cambio. Bajamos un cambio chiquitito. A mí me parece que cuando uno está así como extrañando mucho a alguien, cuando te agarras así una cosa de amor, te importa un carajo. River, Boca, no digo Central, pero digo. Esos clubes menores, viste, te importan menos. Y está como muy pendiente del amor de tu vida. Y suele ocurrir algo muy loco. Y es que lo empezás a ver. Sí. Lo empezás a ver. Me ha pasado a mí con gente de la cual no estaba enamorado, pero que por ahí pienso mucho en un amigo. Me parece que lo veo en la escalera mecánica. Es como que te lo vas cruzando, ¿viste? Vas en el subte y decís, loco, puede ser. Es bueno, muy fuerte. Sí. Se trata de eso la canción. Es la oferta de la semana. De lunes a jueves la pasamos nosotros. Y el viernes la cantás vos. Si te gustó, agarramos una canción y te la revoleamos como si fuera... una botella con un mensaje adentro. para que encuentre a la persona que tiene ganas de escucharla. Esta semana la canción fue Causa y Efecto. Oyendo el tiempo caer. Ahí va. En los relojes de arena. Che, aprendetela, mirá que mañana la tenés que cantar vos, Dejando un instante partir y otro llegar. ¿Querés que te diga la letra así la aprendés como si yo fuera la tipografía de un karaoke? Dígale. Tu amor que viene y que va siguiendo las estaciones. Me pasa uno del porteño que me tira besos. Esta canción de amor. De mis canciones. Te pego, mejor. Estaba pensando. Un día 286 del porteño. Muerto de amor conmigo está. La vida cabe en un clic. Derrite ahí en el auto. En un abrir y cerrar. Fuera de joda. Escucha qué linda canción de amor. Se trata de distinguir. Lo que vale de lo... Que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. Hoy decíamos que Mauricio Macri está pensando en sacarse el bigote para parecer más joven. No. Al taxista este que está acá le vendría bien, porque tiene el bigote canoso. Estaba pensando, con la mirada de Eduard, mirando a la gente afuera, ir y venir. ¿Cómo se aprendieron estos tres rototos? Juraría que te vi. Juraría que te vi. Mañana la cantas vos. Verano 2010. Un poco grave. Pop. 101.5. Les dije que aunque no soy periodista de espectáculos, me propuse hoy jugar al periodismo de espectáculos. Estás reinformado. Pará, ¿yo qué dije? Que nunca me dediqué al chisme. Que sí. El quilombo de hoy era Escudero Ale, ¿o no? Sí, claro. El hombre que más sabe sobre el asunto, el hombre que sabe de verdad si lo rajaron o no, a Matías Salé. ¿Quién es? Va a salir al aire en Pop. Bueno. Nunca nos dedicamos a esto, pero si jugamos un ratito, también ganamos en esa. Me gusta, dale. De cabrón, quedarme con una primicia. En 20 minutos, el único que puede decidir si Escudero y Ale actúan esta noche... Conmigo habla por teléfono. Conmigo en un ratito, ¿eh? Sabroso. Sí, señor. Maru, la productora, debe haber tenido que ver porque es la que lo enganchó. Pero bueno, entre todos nos vamos juntando y lo vamos sacando. Señores, pasaron 3 minutos de las 7 de la tarde. Me chequeé hacer qué vas a hacer vamos en esta a hacer hora. El bueno, el feo, el malo del día y vamos a hacer el guerrero del ahorro y mucho más. Perfecto, ahí. Se va a laburar, se va a facturar nuestro amigo el taxista, Agustín González. Contame, ¿qué vas a hacer esta hora? Muchas pavadas, algunos chistes y en 7 minutos va a empezar San Lorenzo Godoy Cruz. La última vez que visitó Godoy Cruz al Cuervo le ganó. Así que a pesar de que el San Lorenzo es amplio ganador en el historial, 5-1 lleva adelante ganándole a los de Mendoza. Perfecto, me encantó. Pasaron 4 minutos ahora de las 7 de la tarde. Eugenia, me das 2 o 3 mensajitos, estamos hablando, chusmeando un poquito. Por la jeta, por la sensación. ¿Cuáles son las parejas que nos gustan y las que no? Las parejas de famosos, ¿viste? Bueno, a veces decís, ¿qué parra de famosos? Hay una que no salió todavía, no lo puedo creer. Espera, verá porque hay un montón, ¿eh? A ver. Me cae bien Néstor y Cristina, muy mal Celeste Cid y Fito Páez. Marcela. Maica Migorena y Carla Peters. Bueno, no, pará, era para decir a eso. Qué agua fiesta, loco. Vale. Soy Miriam, mi marido vota por Carmen y Santiago a favor, y a mí me gusta mucho Nancy Uclá y Pablo Echarri. A mí Carmen y Santiago juntos me dan como... No sé, medio... No, no sé, como si en algún momento saliera, viste, como un romance entre Margaret Thatcher y Reagan, no me lo sé. Me da medio así como gente muy pesada, viste, pero está bien, bueno. Sí. Si al marido de ella le gusta, lo bancamos, dale. Hola, soy Fede, la pareja que no me cae bien es Cubero Nicole y la pareja que me caía bien era Suara Araceli. Me gusta mucho a mí la pareja Cubero Nicole. ¿Sí? Sí. En un ratito les cuento por qué, porque ahora me puse el traje blanco para bailar esto. Me paro los pelos como el pájaro loco. Hay un judío haciendo el error de Stewart en Uriarte, Nicaragua. ¡Qué bueno! En un ratito hacemos el nosotros nuestro de cada día. El momento en el que le damos la bienvenida a los oyentes que se suben a esta propuesta de pop. ¿Quiénes son? Y el nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotros ¿quiénes? ¿Quiénes? Mandás un mensaje al 10011 pop espacio y me contás quién sos, quiénes son los que están del otro lado construyendo esta radio con nosotros. Pop, espacio, ponés nosotros quiénes. Ayer me lo llevé a mi casa. ¿Las leíste todos? Sí. ¿Y? Y nos comimos un par que eran impresentables, ¿eh? ¿Ah, sí? Había, por ejemplo, a ver, del mismo modo que sabemos que nos escuchan en el hospital italiano, sí, en la parte de cirugía que nos escuchan los médicos, gente, sabemos bien que nos escuchan, sí, bien. ¿Saben ustedes que hay chicas que trabajan de... Bueno, de chicas, lo que, chicas. ¿Sí? ¿De qué? Las chicas nos escuchan también de un departamento privado de Recoleta. No. ¿En serio? Sí, nos lo dijimos ayer. No. vamos mal con eso. Pero ¿cómo funciona? Nosotras, nosotras las que trabajamos en un departamento. Vamos a ver qué sorpresa nos depara a nosotros nuestra cada día dentro de un ratito nada más, pero antes. Sí, dos mensajes, Andrea. Hola, buenas tardes. La pareja que más me gusta es Carla Peterson y Maika Migorena, y la que no me gusta es la de Escudero Ale. Odio la pareja Vannucci Fabiani, la mejor Ale y Silvina. Ahora, casi, a casi nadie le gusta la pareja, ¿viste? Ale Escudero. No. Yo creo que para mí, debe caer mal ella, porque él caía bien. Ella no cae bien directamente. Bueno, mira, puede polémico, ser. Polémico, polémico. A mí me cae bien. A mí me encanta Escudero, ¿eh? Ustedes le quieren dar a Escudero, que es otra cosa. Es diferente, chicos, es diferente. 4-5-3-5-42-10. A ver qué dicen. Hola, Gerardo, chicos, buenas tardes. Una pareja que me cae muy bien es la de Raggi, Repeto. Y otra que me cae súper bien es la de Gastón Paul y Agustina Cherry. Parece que son buenísimos los dos. Ah, sí, me gustan las mismas parejas que a vos. Vamos todos a... Ay, vamos todos a comer como amigos el viernes a la noche. Sí, comprar un kilo de helado y ir a visitarlos. Sí. ¿Tenés tu boletín? Sí, por supuesto. Me lo había olvidado, dale. Escuchá. Porque esto es el bueno, el feo y el malo del día. Y me emociona esta música. El bueno es un título que llega de Uruguay, porque ahí van a fabricar el auto más barato del mundo, ¿sabías? No. La empresa india Tata Motors tiene un plan para construir en nuestro país hermano un vehículo denominado Nano, como Serrat, y que va a valer solo $3,000. Está bien. Así que yo no tengo idea qué va a traer ese auto y qué no va a traer. Claro. Pero es el auto de tus sueños. Vamos arriba a la celeste. Vamos, vamos, vamos. Yo imito muy bien a Jaime Ross, por ejemplo. Ah, ya sé, no. No, después. Para el desafío este que me viene planteando esto, anotamos Jaime Ross. Dale. El feo del día, ordenaron indemnizar a una cajera a quien le impedían ir al baño mientras pasaba el producto. Vamos arriba a la celeste. Opa. Ah, buenísimo. Vamos. Vamos. ¡Qué quilombo que hace! Sigamos el boletín. Es solo un anticipo de cómo te voy a humillar, me chanjés en el desafío. Estoy esperando, te espero. Te espera Shrek en la esquina. Ordenaron indemnizar a una cajera a quien le impedían ir al baño mientras cobraba los productos de un supermercado. Ella trabajaba allí y no podía tomarse ni 15 minutos para comer. Tremendo. Y encima tuvo un desequilibrio porque de tanto hacer fuerza para no ir al baño se hizo. ¡No! Ahora, qué feo, ¿no? Porque a nadie le gusta llegar a la caja y que esté demorada. Y no. Ahora, peor es ver el cartel que se demoraba porque la cajera se está agarcando. ¡No! Es horrible. Yo trato desde hace tiempo de inculcarte una idea. Que por algún motivo te cuesta fijar. A ver. Las mujeres, las chicas, no hacen el 2, Messenger. No es un tema, nunca es un tema. ¿Las cajeras tampoco? No. Por eso es una porquería, es el líquido que venden, que les dice, viste, que... la propaganda que les acelera el tránsito. Una porquería. ¿Para qué se cambia una mina y se pinta toda y se pone bonita? Claro. Si ¿no? Después... Para parecer sexy. Si después anda con un flaquito en la mano, que significa, estoy seca. Es como una, es un contrasentido. ¿Cómo? Claro, de algún modo es como si hubiera, efectivamente. Hay un microgesto que dice cagué. Claro, es como si hubiera, efectivamente, una cara de cagué, cara de no cagué. Y en blanco y negro cuando no cagué. Claro, y es como que la ves en blanco y negro y la ves con cositos en la mano, como que es como un certificado del no cagué. Que la verdad que yo no entiendo. A vos te toca laburar en una oficina. Tremendo. Y al lado tuyo hay una mina que toma eso todo el día. Y vos en el fondo sentís que está por explotar la mina. Es como. Es raro, ¿no? Pero bueno, apretarle la panza a ver si sale. No, basta. No, siempre hay uno peor. Empuje, no deje de empujar. Yo tengo un amigo. Bueno. Faltaba que acabé. Tirando ahí, no. Y aparte tiene el apellido que tiene, Cacabielo, justo. Que dice, en lugar de decir lo primero o lo segundo, dice tío grande y tío chico. ¿Cómo? Tío grande y tío chico. Nada, un amigo que dice así, en lugar de decir lo primero y lo segundo, tío grande y tío chico. Tío grande y tío chico. Claro. Bueno, ok, qué lindo. Finalmente el malo, cerramos rápidamente, un nuevo invento para la industria de los casamientos, este es quizás el más espantoso, inventaron el vestido de novia que se come. Entonces va la novia, además de hacer la gilada, de sacarse foto con todas las mesas, hacer la gilada de la liga, hacer la gilada del brindis, hacer la gilada de toda la gilada que tiene la fiesta de casamiento, además después te quiere manotearle un poco de la gamba y comerte de la torta que está impregnada a la mina. Además, viste que el novio se está copete y medio que la entregan el casamiento. Hay mucho novio entregador. Mucho novio entregador. Hay mucho novio entregador. Y esto se presta, mira, toca la mina, mira dónde quiere hacer cita, sacásela. No, nada. ¿Vos sabés qué? la primera vez que me casé en el trencito, viste, Osvaldo Bazán, periodista que además, digo, es gay y digo, es autor de literatura gay, es un tipo que asume ser gay todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en el primer casamiento mío, por casualidad de la vida, estaba todo el tiempo atrás de mi vieja. Iba trencito para allá, trencito para acá. Y en el medio del casamiento viene mi vieja y dice, nene, seguro que puto, ¿no? Claro, se la había follado toda la noche a mi vieja. Bueno, en un ratito de nosotros, dale. Mundo Rosín. Che, yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. It took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves wrong. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, you're one of. You mash up my mind. You have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me. Watching movies all the time, ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my word. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's you mash up my mind. You have to get declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop 101.5. 19. Y 17 minutos, sí. La temperatura es de 26 grados 5, sí. En la ciudad de Buenos Aires, en un toque nada más. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que construyen el regreso de Pop con nosotros. Pero antes, Agustín, ¿arrancó el partido? Arrancó San Lorenzo, Juan River ganó 3-2 sin extremis, Chacarita. Ajá. Casi se lo empata. Menos mal que Salvador Caballero. Cabañas, viste, el paraguayo se está recuperando, por suerte, sí, el baleado. Sí, sí. Menos mal que no es argentino, si no Diego lo hubiera llamado, seguro. y el conejito Saviola, de muy buen rendimiento en Alemania 2006. No entiendo qué necesita hacer para al menos tener una sola chance. 16 goles llevan el Benfica portugués, haciendo una gran campaña el conejito Saviola. Y no cola, espera, ¿viste? No cola. ¿Por qué no, será? No, ¿no le gustará el conejo a Maradona? No, pero reconoceme que es un pibe que siempre tuvo esos problemas, pero también jugó mucho de suplente. Estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Barcelona, sí. Pero y en el Multicolor, el Mundial de Alemania. Y perdóname, cada vez que entraba le iba bien, sin embargo volvió al banco. Ahí tiene una maldición. Sí, es raro, ¿no? Algo, habrá que investigar. Qué sé yo, hay gente a la que siempre le cuesta más todo, ¿viste? Bueno, vamos a hablar de eso en el minuto, pero señores... Ahora sí, pasaron 18 minutos de las 7 de la tarde y yo le quiero dar la bienvenida a los que nos están haciendo el aguante, a los que construyen este programa y Pop con nosotros. Ah, sí, como dice Nico. Ella lo mira con amor. Tenemos como los ángeles de Charlie, pero varones y de los piojos en la puerta, ¿eh? Alvin y la sardita, mira. Bienvenidos, compañeros. Y la caricia por primera vez. Y la locura de la ciudad. Bienvenidos, correligionarios. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? ¿Miren ustedes? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Nosotros tacheros, nosotros remiseros, nosotros colectiveros. Mientras él muere de pasión, ya lo hace muy bien, dejas humano. 10011, Pop Espacio, nosotras, las secretarias de Provincia Seguros. Nosotros los vigiladores de la Ensenada Polo Club Luján. Olvidarse de todo esta vez. Nosotros que cambiamos de radio para escucharlos siempre a ustedes. Gracias, vieja. Muy bien. Gracias. Los cucú solo son las 6. Nosotras que no nos bancamos a las vecinas que nos tocaron. Ah, eso tampoco. Mejor olvidarse de todo. Nosotros, los parquetistas de Merlo. A casa después, en el reloj cucú. Nosotras las ingenieras. Me gusta. Nosotras, las que llegamos a casa después de un duro día de laburo y ponemos la radio para relajarnos. Me gusta más. No conocía el verdadero amor. Nosotros, los que creemos en la revolución obrera. Muy bien. No, para que se sientan en casa, ¿no? Acompañados. Sí, mañana lo vamos a hacer con Quilapayún de fondo. Me va. Para que se sientan más cerca, ¿no? Muy bien. Es la única radio que tiene nosotros los que bancamos la revolución obrera y nos enorgullece. Sí. Ahí está. ¿Qué más quiere escuchar? Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. La ciudad no se deja de nosotros, mira el otro extremo, lo del Servicio Penitenciario Federal. Y ella no. Nosotros los armadores de muebles de oficinas de tribunales. Amate un mueble. Mejor nosotros los abuelos de Nico, José y Euge, nosotros. Los del peaje de Hudson, nosotros. Los remiseros de Turismo Plaza de Pilar. Adiós. Nosotros, los ex chorros que ahora somos laburantes en Moreno. Muy bien. Esta vez. Nosotros, los carniceros insuperables, nosotros. Los dos. Nosotros los choferes de Sarcam Logística, nosotras las amantes de hombres casados. No. Opa, sé que puede ser. ¿Por qué? Nosotros los armadores de pedidos que extrañamos los poemas que leías. Mañana te leemos uno con mucho gusto. Más tarde, en un ratito, te leo uno si querés. Ahí va. Nosotras las operadoras de Sur, que nos bancamos a los clientes que no tienen luz y nos putean. Pobrecitas. Hay laburos peores son la que cara otros, de la empresa. Sos choto, ¿eh? ¿Qué dice? Mejor olvidarse. Nosotros los portoneros del FAP. Nosotros los amigos de las putas. Y nosotros los pagafantas. Son nuestros amigos también. Sí. Tenemos que contar que son los pagafantas, sí. Nosotras que estamos cansadas de llegar de trabajar y tener que hacer los mandados para cocinar, bastante que trabajo por hora, nadie me ayuda en mi casa. Nosotros, los de la oficina de tío Felipe. ¿Sí? Nosotros, los de la comisaría 32 turno noche. Muy bien. Ah, está, bueno. Y no? Nosotros, los parquetistas piojosos a full, tenemos tres piojosos en la puerta. ¿Qué? Son los pagafantas. ¿Qué eran? ¿Qué ahora son? ¿O después? ¿Ya está acá? ¿Ya está conectado o no? Ah, sí. Bueno, en un ratito te cuento quiénes son los pagafantas. Es un tema muy interesante de los pagafantas. Hay una película en España que la está rompiendo. Sí. Hay una cosa muy linda en el pagafanta. Pagafanta es el que te paga la Fanta, porque te quiere, te quiere. Se, mira, se enamora, está caliente. Sí, también. Sí, es como un... Hace falta que te diga que me muero por tener... Y es un pagafantas, ¿no? Todo un tema, porque las minas se dan cuenta. Después vamos a hablar de eso. Y yo prometí a las 6 de la tarde... que hoy me iba a ocupar del tema espectáculos, que no es lo mío, que no es lo que habitualmente hago, que hago más política o información general. Pero está bueno. Pero también que hoy me proponía a mí mismo como desafío, sí, meterme en el mundo del espectáculo y averiguar por qué están rajando a Matías Salé y a Silvina Escudero esta noche. Hubo debate, que si actúan hoy, que si no actúan hoy. Dentro de 3 o 4 minutos, acá en Pop, el único hombre que lo sabe. Por favor. El hombre que sabe de verdad si hoy actúan o no, si los rajaron o no. No hacemos espectáculo, pero cuando nos metemos, toma, tenemos una primicia. Fito Páez. Pop 101.5. Mundo Rosín. La vida es una fiesta. De mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, 9 de la noche, escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 19:27. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo de siempre, viene un boludo y tira la botella de Coca-Cola. Y bueno. Siempre es el mismo boludo, ¿vieron qué curioso, no? ¿Quién será? No sé, ¿quién será? ¿Quién será? No sé. Uno de barba. Es uno de barba. ¿Qué muchacho boludo? De cuatro programas tiré la Coca-Cola 3 ya. Sí. Una cosa extraordinaria. El que no tomaste. Son testigos, son testigos. ¿Cómo? El programa que no tomaste no tiraste. Las tres claro, veces las que tres veces que vino la Coca, sí. O sea, okay. Siempre. Bueno, perfecto, diga. Manda Pop Espacio tu mensaje al 10011 o llamanos al 4535-4210. Hoy estamos preguntando qué parejas de la farándula, qué parejas conocidas, populares, te gustan y cuáles no. Por ejemplo, ¿qué dicen? Por ejemplo, buenas tardes, doctor, soy Laura. La pareja que no me gusta es Escudero y Ale. Los que me caen bien, Vicentico y esposa. Me cae muy bien Pepe. Pero vamos despacito, sí. Así las vamos imaginando mientras escuchamos. Sí. ¿Por qué nos dedicamos a esta huevada esta tarde? Porque nos gusta, porque estuvimos medio densos y que... Y, nada, queremos relajar un poco, un regreso tranquilo. Hay algunas noticias, te las vamos a dar en un rato. Sí. Pero es lindo imaginar, ¿no? Esto de... Sí. Porque aparte es como asumir que la gente que nos gusta... Muchas veces nos gusta y nos deja de gustar por cuestiones que no tienen argumentos. Porque fíjate, sí. Que estamos todos opinando de gente que casi no conocemos, que son los famosos. Sí. Vicentico y esposa te decía, le cae bien. Escudero sí. Y Ale para abajo, ¿no? Sí, no. Me cae muy bien Pepe y Moni Argento, Diego. Claro, son de ficción. Sí, no, pero no, está buena. Ay, no. La pareja que me encanta y que sería una super dupla trabajando es Gerardo Rocín, Carmela Bárbaro. Ah, bueno, sí. Linda pareja, bueno. Sí. Para Rocín la pareja que me gusta es Lucho y Caraglio. Ajá. Vamos a entrar, agrega. Bueno, perfecto. Otra más, soy Vero, odio a Wanda y el nabo del marido. Cornudo también. Ay, ¿sabes que me sumo? Sí, no te me sumo, no me caen nada bien. Vi fotos del bautismo, no sé qué cosa hicieron una vez y era tremendo. Tremendo. Señores, vamos a laburar un poquitito, hacemos una rueda periodística. Pero hacemos no. Una rueda periodística. Ahí pasó un tachero, buen viaje, saludos señores. Agustín González, Deportes. Mira, mucho, van dos fechas, no se completó todavía y ya hubo mucha violencia, baleados en Newell's, piedras al micro de Racing, mucha alteración. Ajá. Y me viene a la mente una frase de un tipo que yo respetaba mucho y ahora no tanto porque está con el presidente de Real Madrid, que es un tránfuga. Ajá. Hablo de Jorge Valdano y dijo una frase una vez que decía así: hay dos tipos de espectadores. Ajá. Aquellos que aman el fútbol y aquellos que aman la moda o el fenómeno social. Estos últimos son los peligrosos. Y realmente mira. El clima está muy caldeado en el fútbol argentino y esto es porque no se lo toma el deporte como algo que es. Y para... voy a dar un ejemplo. ¿Te acordás la película Invictus? Está nominada al Oscar de Morgan Freeman, sí. Por Mandela. Sí, yo no la vi, ¿eh? ¿No la viste? No. Está buena, el libro es mucho mejor, es jugando con el enemigo, se llama en inglés el título. ¿Y qué pasaba? Bueno, es un mundial de rugby. El rugby sabemos que recauda muchísimo menos que el fútbol. Claro. Pero ya, para que entiendan que el deporte hay manipulación también, en el 95, en la previa a la final que jugaron los All Blacks contra los Springboks, 23 jugadores de los 35 del platén de los All Blacks fueron envenenados. Uh-huh. Tuvieron bueno. Diarrea dos días. Fue lejos. No. No, pero es un caso como para mostrarte que el deporte a veces no vale la pena que te mates o vayas a agredir a alguien porque hay poderes que están muy por arriba nuestro y que justamente lucran con nuestra pasión. Yo puteo mucho en la cancha. Pero la puteada es otra cosa. No, no, está claro que la puteada es otra cosa. Pero vos sabés que... un día lo vamos a discutir seriamente, ¿no? Un día lo vamos a discutir seriamente porque a mí me parece... Yo sé que está mal decir esto por radio, yo entiendo todo. Pero a mí me parece que se critica demasiado a la gente que se pone medio loca en la cancha. Porque la cancha, para mí, sí. Es el lugar donde vale. A ver, que alguien se ponga loco por algo sin importancia, si querés, con un partido de fútbol. Claro. La puteada está dentro de ese marco. Se acepta. No sé, pero digo, puteo mucho porque es fútbol. Para mí lo que no vale es ponerse así con algo que tiene que ver con la vida, ¿me entendés? O sea, es que con la vida fuera del juego. Lo que genera las pasiones está permitido, por ejemplo. Yo creo que ahí vale. Yo también que yo hacía una cosa que no se hace. Está bien, yo soy medio bestia, pero... ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no lo puedo contar. No, dale. No, ahora si metés la punta, entra todo. Si se ríe él, que no se ríe. Siempre la poesía, ¿no? Sí, hablamos de puta. ¿Qué querés, Tecita Foucault? Siempre la poesía, ¿no? Este... No, porque en la cancha de Central, sí, la distancia entre las plateas bajas y los bancos de suplentes es muy chiquitita. Ay, no, yo me imagino. Ay, no, por... Claro, yo tengo un amigo, hace mucho no lo veo, pero sigue siendo amigo, Carlos Del Frade. Sí. Es un gran periodista rosarino que tiene compradas las plateas que están justito atrás del banco de suplentes. Un garrón, para eso andate la de arriba. No entendiste. No, ¿eh? Son las plateas que están justito atrás, sí, del banco suplente. Ah, ok. Con lo cual, la distancia entre el lugar al que yo era invitado, que era esa platea, sí, y el banco de suplente, era una distancia, te diría, más o menos como la que tengo de acá al otro extremo del estudio donde está Mechenquieser. Casi nos podemos tocar las manos. Ponele que Mechenquieser sea el técnico... Caruso Lombardi, por ejemplo, que le tiraron un piedrazo. Bueno, pero no, si me ponés que tira un piedrazo, me arruinaste la comedia. Digo. Tirar piedrazo no vale. Yo hablo de puta. Claro. Ahí donde está Mechenquieser, está poner el técnico rival. De espalda. Caruso no lo hubiera puteado porque es amigo. Bien. Se pone espalda. Y yo me pasé 90 minutos, yo soy capaz, ¿eh? De estar 90 minutos. Te imagino perfectamente. Claro. Pero así, te taladro el cerebro. El cerebro. Te taladro el cerebro. Puta, hijo de tu madre, la con... Madre. ¡Mírame! Pero mira, no. ¡Mírame si tenés huevos! ¡Mírame! Lo empiezo a infartar. Vos sabés que los tipos, por más que están concentrados en el partido y todo, tiene la intención íntima de buscar una ventaja deportiva, de distraerlos, ¿no? Claro. Porque claro, el tipo no puede creer que alguien le hable tanto. La gracia es no tirar nada, no hacer nada ilegal. Entonces el tipo, ¡mírame, maricón! ¡Mírame si tenés huevos! ¡Mírame! Guerra psicológica, Rosy. Se empiezan a dar vueltas. ¡Qué tortura! 90 minutos. Más el tiempo recuperado, ¿no? Minuto, siempre. Perdón, minuto 38. Dale, cagón, mirame, cagón. Y arranco, pues es que todos terminaban mirándome mucho, puteándome mal. Con el tema de la televisación, que cada vez se hizo más detallista y esto, los tipos no podían, me miraban como para matarme, no me podían putear. Dale, animate. Mirá, lo que me cago de risa, pero bueno, qué sé yo, para mí en el fútbol, vale, en la vida un tarado así puesto en la calle es un loco, papi, está mal. Pero ahí está mal, vos decís está mal. No, Gerardo, yo lo que digo, yo tuve mucha popular. Y cuando yo cantaba Los Vamos a Matar a Todos, sé que al lado mío había alguien que se lo tomaba iba a ir serio, ahí, se lo tomaba ahí. Demasiado en serio. Es la conciencia un poco, de bueno, saber que... Eso es lo que yo discuto. Yo estoy en contra. Si hay un tipo capaz de pensar que efectivamente... Sí. Hay que matar a alguno. Por una cuestión del fútbol, el tipo es un salame más allá de lo que cantemos. Claro. Olvídate. Si es capaz de pensarlo, no es porque yo lo cante, porque es un infeliz. Lógico. Para mí es un infeliz. Pero bueno, che, pasaron 34 minutos de las 7, o sea, 8 menos 25 casi, ¿no? Sí. En un ratito, ¿qué tenemos que hacer? ¿El que la sabe la canta? El que la sabe la canta en un ratito, nada más. ¿La consigna de qué iba, Eugenia? Y contanos qué parejas te gustan y cuáles no te gustan. Esas parejas conocidas, las del mundo del espectáculo. Bueno, las más conocidas. ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no te gustan? Mandá pop espacio tu mensaje al 10011. Pop espacio tu mensaje al 10011. Y también nos puedes llamar al 4535-4210. Che, es muy fuerte que tras la asunción de Marco del Pont, la vocera del Fondo Monetario Internacional haya salido públicamente, y esta sí es una noticia porque tiene pocos minutos, sí, a decir que la independencia del Banco Central es muy importante a la hora de formular una política monetaria. No dijo Argentina, pero es evidente que es un mensaje que, de algún modo, se dirige a nosotros. Caroline Atkinson, como la dieta, claro, como la dieta. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional tiene como vocera alguien que ha hecho cagar de hambre a medio mundo. El Fondo Monetario Internacional salió a marcar posición en el conflicto del Banco Central. ...de la República Argentina, y apenas 24 horas después de la designación del economista K, así la describe Clarín, Mercedes Marcó del Pont, remarcó la importancia que tiene para la economía un Banco Central independiente. Yo sobre eso quiero decir dos cosas muy cortas. El mundo se divide entre gente que piensa que el Banco Central de cada país tiene que ser una unidad independiente por completo, sí, del poder político, y los que piensan que no. Ninguno es un hijo de su madre. no es que hay una sola manera de hacer las cosas y es como el Fondo Monetario dice. Sí. Hay toda una corriente de pensamiento que dice, no, el Banco Central de un país está ligado a la política económica de un país. Por ejemplo, el de al lado. En Brasil funciona así. Sí, claro. Que es el modelo que de algún modo estamos copiando nosotros. Segundo, me pasa muy a menudo. Vengo con bronca al gobierno, leo la declaración jurada, me dan ganas de putear a los Kirchner. Digo, el gobierno hace cosas todo el tiempo que, pese a que ideológicamente yo debiera estar como más cerca de eso, me aleja. El gobierno me aleja, no se deja querer. Uh-huh. Yo digo, tiene una promedio cagada cada 72 horas, viste, que de algún modo te aleja. Ahora, ¿no les pasa que cuando ven a los que salen a putear el gobierno a veces se sienten más cerca de nuevo? Sí. Eso es lo que tiene. A mí cuando viene la vocera del Fondo Monetario Internacional, que fue la entidad que de algún modo marcó la línea de las políticas de los 90, que de verdad nos saquearon. Con el dedito para arriba dando consejos, la verdad, macho, yo qué sé, nena, Atkinson. Atkinson encima, ¿viste? Se pone el apellido de la dieta que te hace cagar de hambre y además hace mal. La mina tiene el apellido de la dieta que los médicos te avisan que hace mal. ¿Qué sé yo? Bueno, cosas que pasan. Ahora sí, 19:37. Mundo Racing. ¿Pensás que hasta dónde te puedes llevar tu pelo? 3000 te lleva a Río y a visitar la isla de Caras. Piénsalo así, vos y una amiga, 3 días en Río, relajadas y felices visitando la paradisíaca isla de Caras. Es muy fácil, ingresa los últimos 4 dígitos del código de barras que se hace en www.resultados3000.com.ar y participa en el sorteo. 3000, profesional y accesible. Promoción sin obligación de compra en la República Argentina el 1 de enero de 2010 al 25 de febrero de 2010. Consultar bases y condiciones en www.resultados3000.com.ar. Disculpa, mi amor, ¿te podrías correr de adelante de la tele? Fútbol. Claro, fútbol todo el día, ¿no? ¿Por qué no jugás vos un partidito de vez en cuando, así bajas la panza? Disculpa, mi amor, ¿te podrías correr de adelante de la tele? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí, ahí va, ya me corro. Disculpa, mi amor, ¿te podrías correr de adelante de la tele? Sí, me corro, porque vos preferís ver un partido de fútbol que mirarme a mí, ¿no? ¿Cuánto hace que no me mira? Siempre nos pasa lo mismo, ni siempre nos duele igual. Por eso Ibuevanol tiene una opción para cada tipo de dolor menstrual. Ibuevanol Rápida Acción para dolores moderados. Ibuevanol Plus con cafeína. E Ibuevanol Fuerte para dolores menstruales intensos. Ibuevanol, cosas de mujeres. Ante la menor duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Lea atentamente el prospecto. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo al 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple, es claro. Más info en www.claro.com.ar. 101.5 Pop. Los fines de semana en Pop Radio. Todo lo que te entra en los oídos te hace bailar. Pop DJ. Con Claudio De Luca. Los éxitos más bailados del mundo. Los encontrás en un solo lugar. Aquí, en Pop Radio. Pop DJ. Los viernes y sábados, desde las 23. Con Claudio De Luca. Jugás, te divertís y bailás con nosotros. Pop DJ. Todo original. Tiene un remix. Claudio De Luca. En Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Glaciar. Ahora también. Durazno con té rojo. Y pera con hibiscus. Por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé, la artista ganadora de 6 premios Grammys, viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquirí tus tickets llamando al 5533-5533, tuentrada.com y puntos de venta habilitados. Produce Eight Music. Mundo Rosin en noticias. Las 7 de la tarde, 40 minutos. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 5 décimos, humedad 70%. Marco del Pont dijo, vamos a seguir con una política de tranquilidad en el mercado cambiario. La nueva titular del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, pidió hoy tranquilidad al sostener que las políticas monetarias y cambiarias serán absolutamente razonables de estabilidad y profundización del modelo. En un ratito habla el único hombre que sabe la verdad sobre el quilombo Escudero Ale y la revista de Carmen Barbieri, que hoy ha sido el tema que elegimos como cuestión periodística de la jornada, aunque nunca hayamos hecho antes espectáculos. ¿Tiempo? importa. Elisa Carrió presentó una denuncia contra el directorio del Banco Central. La diputada de la coalición cívica acusó además a Néstor y Cristina Kirchner por falsear los datos del INDEC sobre la inflación. El Estado pidió 25 años de prisión para Reinaldo Viñone. Es en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Muy bien, mientras nosotros hacemos la crónica de lo que va sucediendo en el día, se va escribiendo, ¿no?, la historia al mismo tiempo. Y más allá de todo lo que solemos criticar al gobierno, y esto está bien que la historia se escriba con justicia, ¿eh? No nos acostumbremos. Pasaron muchos años hasta encontrarnos con un genocida a punto de ser sentenciado, y la verdad es que está bien. Mucho menos 20, dale. Estas fueron las noticias en Mundo Rocín. Pa. 101.5. La vida es una fiesta. Señores, ataca el programa de nuevo. Está volviendo todo el mundo hacia su casa, o al menos lo está intentando. Quiero mandar un saludo al amigo Civitanich, que ayer quiso entrar en el juego, si la sabe la canta, y no le fue posible. En un ratito lo hacemos de nuevo, así que bueno, Civita, quedate con el teléfono en la mano. Sí, es un muchacho de nuestra edad, un muchacho joven, que sabe las canciones que nosotros... Un lozano. Sí, totalmente. Señores, antes, ¿está Carlos ya? No. ¿Sí? El tránsito en la ciudad de Buenos Aires, Carlos Andrés. El tránsito en Mundo Rocín. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien. Está bastante bien la cosa. Excepto que continúan algunas demoras en el barrio de Valvanera, luego de una colisión entre dos autos. Esto ocurrió en Ecuador y Valentín Gómez. Además, la policía está trabajando en el lugar. Panamericana, con tránsito intenso hacia la zona norte, General Paz también. Los puentes al sur que comunican el conurbano bonaerense con la capital, con circulación lenta. Me refiero a Alsina, desde Valentín Alsina hacia Pompeya, la avenida Sáenz con igual panorama. Los puentes Lanori intenso desde Camino Negro, Lomas de Zamora hacia la avenida General Paz. Puente Pueyrredón intenso para los que circulan desde la avenida Mitre e Hipólito Yrigoyen hacia la autopista 9 de Julio Sur. Y la autopista Buenos Aires-La Plata con circulación intensa en toda su traza. Hay más cantidad de vehículos hacia provincia, hacia la ciudad de La Plata. Y el acceso oeste cargado en Ramos Mejía y también a la altura de Liniers. Lo que tiene que ver con... Los servicios, Gerardo, subtes, trenes y el Premetro están funcionando con cronogramas habituales a esta hora de la tarde. Perfecto, Carlos, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Parejas que nos caen bien, parejas que nos caen mal. Muchos llamados. Sí, me gustan las opiniones por la cara a mí. Sí. No me gustan los prejuicios, es como lo que hablábamos del fútbol. Por ejemplo, la gente que es prejuiciosa en serio, la gente que es frente a un tipo que nació en Bolivia... Siente que es más, ¿viste? La gente que es prejuiciosa en serio, sí. La verdad es que me causa asco. Digo, me dan ganas de mirarlo arriba un pino. Digo, hay gente que es prejuiciosa, no, tipo prejuicioso en serio, me parece demasiado choto. Es una de las cosas que más me irrita en la vida cotidiana. Ajá. En cambio, el prejuicio chiquitito de que es para jugar, ay, me gusta, no me gusta, ese está bien. Ese está bien, te lo sé. Sí. Está bien. Yo reivindico los malos sentimientos cuando no pasan de eso. Claro. Cuando son una cosita de nada, ¿viste? Y los buenos también. ¿Qué dice la gente? ¿Parejas que gustan, parejas que no gustan? Soy Esteban, par de la línea 57. La pareja que nunca me gustó es Ale y Alfano. Y la que siempre me gustó es la de Iliana Calabró y el Rossi. Está bien. Me gusta. Bueno, otra. Me gusta la pareja de y Evangelina. Anderson. Bueno, perfecto. Me gusta ella sola. Me encanta, pero de posta, qué Mónica loco. Y César. Y odio, pero de posta, los Duhalde. Pablo. Ah, bueno, los Duhalde también dividen aguas. A mí me gustan mucho. Me ¿sí? gusta esa pareja, sí. De la política es una de las parejas que más me gusta. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué tipo que cuando lo imaginas con ella es imposible no imaginarlo de Bermudas, viste, en Loma de Zamora? Sí, y Chomba. Chomba, sí. Chomba. Chomba si viene gente. Claro. Si viene gente, Chomba. ¿Y si no? No, remera nomás. Ah. No, remera. ¡Buen cuero! ¡No! ¡Eduardo! Eduardo Tacuero. Y debe tener esos cuchillos cuando come asado que él se los lleva a otros asados. Sí. Debe haber como un humor dualdista que debe ser así medio como naif. Él no es naif ni un poco, no. Más denso que. Pero no importa, tiene humor naif, ¿viste? Me imagino, ¿viste? Y ahora miren lo que traje. Y pela el cuchillo. Me imagino, viste, canchero en boludeces, viste, así como un humor dualdista, me lo reimagino, sí, Eduardo, bueno. Hola, doctor, hoy es mi cumple número 20, me mandan un saludo a vos y Seba, soy Gabriel, saludos a mi vieja, aguante la ove. No, va, ¿qué querés vos mandar? No. Si mandamos uno, mandamos 200, bueno, sí, a este lo mandamos, sí, por supuesto. Feliz cumple. Ahí está, che, ¿me dan un minuto para mí? Sí. Paramos el mundo por un minuto. El minuto Rocín. Pasa a la unidad 59 del 34 y saluda. Y yo pienso que este es el minuto más raro de todos. Los minutos son como cuentitos que a veces repetimos y a veces improvisamos, como ayer, pero que tienen lógica de canción. Che, haceme el de la empanada, haceme este, haceme el otro. Este es raro, porque de todas las veces que lo hacemos, no sale nunca igual una a otra. ¿Por qué? Porque es un minuto sobre el no entendimiento, sobre la duda. Es un minuto que yo uso para contar que la canción que vamos a escuchar ahora me genera algo que no puedo definir en palabras. Entonces cada vez que hago el minuto, no tengo las palabras, porque se trata de eso. La canción se llama Duermen los niños. La grabó Calamaro. En realidad la inventó por una película. Es una canción que me da cosita y no me doy cuenta por qué. Los hombres se hacen padres en distintos momentos de su vida. Yo se lo pregunto siempre a mis invitados de La Pregunta Animal. ¿Cuándo te cayó la ficha? ¿Cuándo te sentiste padre por primera vez? Hace un rato nada más, en un programa que seguramente se va a ver en 10 días, el actor chileno Gonzalo Valenzuela me contaba que se sintió un poquito padre cuando se murió su hermano, porque se hizo cargo de la sobrina. Y que luego se sintió padre de verdad cuando Juanita Viale, embarazada, estuvo a punto de perder el bebé. ¡Mierda, se me muere mi hijo! Le cayó la ficha ahí. A otros le cae la ficha la primera vez que cambian un pañal, cuando logran hacerlo dormir. A mí, por ejemplo, me pasó así. Me sentí padre por primera vez, tipo 3:30, 4 de la mañana, cuando haciendo dormir a Pedro, yo tenía un método raro, le cantaba la de Manu Chao. Solo voy con mi pena, porque como era marihuana, Danoni, y el pibe tenía apenas 2 meses, me parecía que lo más cercano a eso era marihuana, y le cantaba la canción, y se dormía. Y en una madrugada de esas en la que parecía que no iba a dejar de llorar nunca, te juro, pero te lo juro, que me miró como diciendo, ok, entendí, sos mi papá. Y yo te juro que en ese mismo segundo, cuando lo miro, le digo, macho, soy tu papá, está todo bien, dormite. Y el tipo se duerme. Todo duró un segundo, pero ahí fue donde yo me sentí papá la primera vez. Duermen los niños es una canción para mí de alguien que está a punto de sentirse papá. Me parece que es lo que le sale cantar o escribir a un tipo mientras cae la ficha sobre su cabeza. Poner un poquitito, a ver. Duermen los niños con los puños cerrados, aferrados al secreto de vivir que solo ellos conocen. Guárdalo bien, ciérralos bien, pequeño. Es linda, ¿viste? Ahora todo es inocente, ahora todo es amor. Duermen los niños con los cerrados. ¿Cuándo te sentiste papá por primera vez, loco? Esconden palabras sin gastar, frases por estrenar. Solo un padre sabe. sabe lo que sientes. Guárdala bien, ciérralo bien pequeño. Cuando ve dormir a su hijo. Los labios son rosa, los labios son fuego. Cuando escuché la canción por primera vez me dio cosita y todavía no sé por qué, pero es... Está durmiendo ahí, ¿viste? Duérmelo bien, muy bien pequeño. Qué linda es, ¿eh? Duermen los niños con los ojos cerrados, ajenos a la tentación que el mundo exhibe. Ajenos a la tentación que un mundo exhibe. Guárdalo un bebé bien, durmiendo está en su mundito. Tan lejos de toda la mierda, ¿no? Dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien, ciérralo bien, pequeño. Cerrado, dentro está el cielo, fuera está el deseo. Guárdalo bien, ciérralo bien, pequeño. Los ojos cerrados, dentro está el cielo. La idea es que el cielo está dentro de donde duerme el pibe. Y afuera está el deseo. Es linda, ¿no? Muy buena. Ahí va, faltan 9 para las 8. Escuchas a Gerardo Rosín en Pop Radio 101.5. La vida, la vida es una fiesta. Tarde, 54 minutos, estás escuchando Mundo Rosina hasta las 9 de la noche. Y nos podés mandar mensajes de texto enviando la palabra Pop Espacio, tu mensaje al 10011, llamanos al 4535-4210, mandanos mails a pop@infobae.com. Hoy estamos preguntando cuáles son esas parejas de conocidos que te gustan y cuáles no. Mundo Rosín. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clear Man, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man, 365 días sin caspa. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Solo por hoy con Supercar Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo al 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple, es claro. Más info en www.claro.com.ar. 101.5. Este verano lleva el mejor pop del mundo de vacaciones. Es escuchar Pop Radio, Mar del Plata. 101.5. Pinamar. 105.5. Escucha. Pop. Córdoba 91.9. En Villa Gesell 95.5. Verano 2010. Viaja, nosotros te acompañamos. Todo el verano en Pop 101.5. La vida es una fiesta. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10 mil pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10 mil pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10 mil pesos por semana para vivir un verano como nunca. Llega por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé, la artista ganadora de 6 premios Grammys, viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquirí tus tickets llamando al 5533-5533, tuentrada.com y puntos de venta habilitados. Produce Eight Music. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Che, bueno, imágenes en los canales de noticias. La presidenta Cristina se subió al cuatriciclo de los ganadores del Dakar 2010, los Patronelli, con un casco rosa con flores, muy Penélope y Glamour, ¿se acuerdan? Sí, los sí, totalmente, sí. Re Penélope y Glamour. Son los hermanos Macana. Sí, algo así. Es curioso que ella se haya puesto un casco, porque viste que el casco te despeina, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, me quedó bien. Uno de los actos más valientes, entonces, del gobierno de la presidenta. No, hay que reconocer que valentía tuvo. Hay mucha gente que la putea. Ahí hablamos de los matrimonios, hay un par de mensajes que dicen, ¿viste? Odio al matrimonio K. Después lo vamos a hablar también, pero como recién hicimos el minuto, decime qué repercusión tuvo. Rosín, qué HDP. Soy mamá hace 3 meses después de haberlo sido hace 12 años. Me desarmaste. Qué hermoso, Irene. Ah, bueno, no. Sí, este programa es medio así. Ya te vas a dar cuenta. Morisqueta y lagrimita. Hay una de llorar y una de cagarte de risa. Otra, y decime, ¿cómo se llama el tema que pasó hace un rato del Duerme el Niño? Se llama Duermen los Niños. Bien. Y está en el último disco de Calamaro. Más mensajes que llegan, perdón, 10011 Pop Espacio. Sos un fenómeno, Rocín. Tengo mi hijo de 6 meses y es verdad, ayer lo hice dormir a Santi mientras le cantaba una canción que me cantaba a mí mi vieja. Yo no entiendo a los padres que no se levantan. Si bien el laburo te cansa, viste, es jodido despertarse, sí, a la noche. Sí. Durante el primer tiempo estás tan al pedo como padre, no sabes ni para qué existís, viste. Claro, ese ratito de utilidad que te da hacerlo dormir hay que aprovecharlo a full. 10011 Pop Espacio. Soy Hernán y pensaba que eras un boludo, pero ahora que te escucho me di cuenta que estaba equivocado. Aguante los Capitán del Deseo. ¿Ves? Por la cara espacio. Pensaba una cosa, ¿cómo? Era que te escucha. Ah, y aguante los Capitanes del Espacio. Ah, mira. Te quedo con algo. Justo aquí voy a meter un piropo y para mí es un huevón que le gustan los Capitanes del Espacio, que son los mejores que yo no consumo, pero está bien, no. Gracias, en serio. Bueno. Hola, chicos. Yo me sentí papá hace 2 años cuando vi dormirse por última vez a mi hijo de 4 meses. Muy bueno el programa, Miguel. Bueno, muchas gracias. Che, ¿cuántos? Soy Lourdes de Merlo. Gerardo, me hiciste llorar con la canción. Bueno, me alegro un montón porque llorar lindo, vale llorar de lindo, ¿eh? ¿Sale? Sí. Lindo. ¡Oh, Clock! ¡Las 8! No. ¡Oh, Clock! Verano 2010. Pop Radio. Pop. 101.5. Ah, porque acá tenemos el O'Clock. Ah, sí. Yo siempre fui un gran candidato al empleo del mes en todas las radios donde estuve. ¿Ah, sí? Sí, nunca me premiaron, pero bueno, ¿eh? Pero... Mirá los clocks que te clavé a las 8, justo, ¿eh? ¿Eh? Pues justo. Clavalo vos, Luis Rubio, si tenés huevos, ¿eh? ¿De qué se trata esta obra para vos, Agustín? Le tengo que decir a Germán que el libro se llama El Factor Humano, ¿eh? El que está basado en la película Invictus, ajá, de Clint Eastwood, es el libro de John Carlin, El Factor Humano. ¿De qué se trata la obra? La obra se trata de justificaciones de Bilardo. Las justificaciones de Bilardo, hoy no vamos a pelear con esta final. ¿De qué se trata tu obra, Mechanquiza? Tengo el Guerrero del Ahorro y 20 errores que los hombres cometen en la cama. Una joyita que encontré hoy. Recomendaciones de un sexólogo. A ver, por ejemplo, la primera. Después nos metemos en serio, ¿no? Engancharse a sus pezones como un bebé. ¿Cómo? Engancharse a sus pezones como un bebé. A los de la niña. Exactamente. El hombre es bastante salame a la hora de saber manejar una teta, ¿no? Sí, ¿no? Y no sé. ¿Me está preguntando? De algún modo. Algunos sí, algunos no. Pero hay mucho bestia, ¿no? Tremendo. Para que es una teta infeliz, la tengo puesta, ¿no? Larga. Larga, sí, pará. Así no. Hay mucho bestia, ¿no? Y sí. Mucho bestia. Sí, hay. Pero hay gente que también... O sea, hay un arte que saben... Y es un arte, sí. Sí, es un arte. Bueno, después vamos a discutirlo. Bueno. El gran problema que tienen las mujeres, ¿sabes cuál es, no? ¿Cuál? Que no saben, para mí, A ver. Los hombres tienen mil, te estoy diciendo. El 70% de los tipos no saben chupar una teta, punto. Lo hablé con 200 personas. 7 de 10 tipos no saben chupar una teta y se acabó. Son bestias, son animales, muerden. Se olvidan que además de darle placer a ellos, está... curiosamente, lamentablemente, accidentalmente, lo que sea, está dentro del cuerpo de otra persona, que por ahí tiene sus propias sensaciones también. Sí, por ahí. Claro. Nunca, bueno, sí. Pero el problema que tienen las mujeres, a mi modo de ver, es que no saben que la de al lado tiene gustos muy distintos. Ajá. Una mina le dice a una amiga, por ejemplo, no sabes lo bien que lo hace este tipo. Sí. Ponele que este tipo tiene como especialidad de la casa... que va como una bestia, a la piba le encantó, claro, y lo recomienda. La otra, la chica que ahora llamamos B, claro, comenta del mismo hombre, no, un animal, no sabe cómo tratar a una mujer, son gustos, ¿entendés? Pero a ver, eso funciona en el ser humano, en el hombre también, o sea, lo que te gusta a vos de pronto no le gusta a Agustín y lo que le gusta a Mechen... A mí me gusta todo. Bueno, probemos, ¿qué no probamos? El varón es más universal en esa, pero bueno, ¿sí? Bueno, me vas a ver entonces cómo se llama... 20 errores que los hombres cometemos en la cama. Montón, 20 errores. Ok, dos mensajitos. ¿Tenés a mano? No, después. Entonces, 10-11, pop, espacio. Contame parejas que te caen bien y parejas que te caen mal. ¿La que más gustó hasta ahora cuál es? La que más gustó, Vicentico y Bertuccelli. ¿Y la que menos gusta? Ale Judero. Puta madre, puede ser, ¿eh? Bueno, en un ratito, les cuento a los que recién se enganchan. Yo a las 6 dije, no es lo mío el espectáculo, pero quiero primicias. Si hoy hay quilombo... pasa por el tema Ale Escudero, si van o no a actuar, que parece que lo rajaron, sí, de la comedia Carmen Barbieri. Yo quiero la primicia, dije, ¿no? Sí. Yo prometo que antes de las 9 tengo al hombre que tiene toda la verdad sobre el asunto. Toda la verdad, en un ratito nada más. Estás en Pop 101.5 Mundo Racine. Es número 1 en Estados Unidos. Es Pop. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like Tam-Tam, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, can I'll meet you halfway. Bueno, momento en seco, momento que usamos para discutir huevadas. Es el momento donde, no sé, una empresa mandaría una picadita, yo qué sé. No, no está ocurriendo, no. Pero bien. Fíjate que yo, lejos de hacer programa parado, me inclino hacia atrás en la silla, sí, me acomodo. Sí, sí. Porque es el momento que es como de bar, una charlita entre nosotros. Relajada. Sí, ponele, para plantear distintos temas, de cualquier índole. En este caso, político, yo quiero saber, para conocerlos un poco, si hubiera elecciones el domingo, ¿ya saben a quién votarían? No, ni la más ni idea. Yo sí. ¿Vos sí? Al oficialismo sí. Votarías. Claramente. Sí. Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, tengo 5 o 6 minutos para hablar del cohete, me encanta, así los voy conociendo. Sí. Así los voy conociendo a los otros. ¿Un de Narváez, se clavan un de Narváez, lo votan? No. ¿Vos no? No, tampoco, correcto. ¿Qué mesa tenemos? Siempre mesa comunista me tocan, ¿no? No tengo. Perdón, señor. Abrazo, aplauso, medalla, bella. Y mira qué auto que con tiene. Con la camiseta de Central. Bien. ¿Cómo lo quiero? Mandamos un mensaje. Me cago en la charla que teníamos todos. Sacamos el micrófono urgente. Bueno, no, está. De un Narváez no se votan. No. Un Carrió puede ser, ¿no? Te veo. Y en algún momento, cuando hubo elecciones, sí voté. Ajá. ¿Saben en Provincia de Buenos Aires quiénes vienen bien? Además de Narváez, que bueno, ya le ganó el premio Kirchner. Viene bien Scioli, de nuevo un poquitito levantó, sale en Clarín, que no es. Y Massa. aparece como un candidato importante. ¿Dónde votás vos? En Capital. Uh-huh. ¿Votaría a Macri de nuevo? No. Yo no lo voté. Yo no lo voté, claro. Yo no lo votaría de nuevo, pero no lo voté. De provincia, claro. Es muy íntimo lo que estoy preguntando. Entiendo que no quieran opinar, quizás, ¿eh? Digo, pero me gusta. Justamente me dedico a eso, ¿viste? A que me cuenten cosas así. A preguntar. ¿Vos votás en provincia? En provincia. ¿A quién no votarías? ¿A quién no votaría? Sí. ¿Y al oficialismo? Uh-huh. En realidad, ya voto por una cuestión de cumplir. ¿Vos votás? Simplemente no tengo convicciones políticas. Ajá. ¿Cómo me molesta la gente que vota por cumplir? O sea, es un voto un 10%. Voté a Margarita en las elecciones para gobernador. Era gobernador. Sí. Esa actitud de voto, hay que votar, está bien votar. Pero no debería ser obligatorio. Sí, yo pienso que sí. No. A ver, el Estado te da, ¿no? Un montón de derechos. Sí, sí. La salud, bueno, mala, yo sé, hablamos ayer que está hecho un desastre. Olvídate del momento, si es bueno o malo este gobierno. El Estado, en general, en la vida, el Estado te da salud. Te da los semáforos que anda. El Estado organiza una sociedad. Te exige pocas cosas. Y una es que te comprometas opinando, porque hay quien cree que te maneje la voluntad. La guita, no es tanta la exigencia. No, por eso yo lo cumplo. Pero claro. ¿Por qué te parece mal? No me parece mal. Yo preferiría vivir en un sistema donde sea opcional votar. Opcional. Sí, opcional. ¿Irías o no irías? No, este no va ni pedo. Depende del país. Yo me baño especialmente, me saco foto cuando voy a votar. Hago todo. Es lindo votar. Sí. Es muy lindo votar. A mí me gusta. 3 horas de cola, lindo. En la una vez estuve 5 horas. Pero, escúchame, hijo de tu madre. ¿Qué hijo son de mi madre, por suerte. Imagínate si yo fuera hijo de mi madre. ¿De quién sería? Bueno, ojalá sea cierto. Bueno, digo, el... durísimo. No, bueno, viste que hay gente que no sabe. Digo... A mí también me hincha las pelotas de cola, en cualquier lugar me hincha las pelotas de cola. Pero me agarro de tu tema, porque la mayoría de la gente yo creo que piensa como vos, ¿eh? Y ahí yo le discuto a la mayoría, loco. ¿Qué es hacer una cola de 3 horas con tal de poder opinar sobre quién querés? Ahora, después, si votamos como el orto, bueno, macho, eso es un tema que tiene que ver con nosotros, no con la cola. Hay que ponerle ganas de nuevo a eso, ¿eh? Costó mucho. Vale la pena en serio votar, ¿eh? Te voy a convencer a lo largo de los días. Perfecto. No te ves, no convencido ni pedo. No, pero intentalo, me gusta que te intentes igual, ¿eh? Bueno, para cerrar les cuento. Para el poder siempre elige los candidatos antes que la gente. Por supuesto. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues los invita a comer, para tenerlos de amigos cuando sean presidentes, porque les cuenta cómo son los negocios que quieren seguir haciendo porque ya están haciendo. El poder va siempre como 3 pasos adelante de la gente. La gente que tiene mucha guita, que mueve la torta de verdad, ya se está haciendo amigo de los que cree que pueden ser. Para el poder, que, insisto, es más importante que las encuestas, los candidatos hoy son el propio Néstor, a quien muchos piensan perdedor de un balotaje, como le pasó a Menem, ¿te acordás? Digo, sí, sí. Menem ganó la primera vuelta, pero después la segunda ni se presentó. Pero bueno, aparece Néstor, todavía algunos se cuidan de él, como si hubiera más Néstor todavía. Sí. Mucho Cobos. El poder siente que Cobos puede ser. Yo creo que se le está complicando a Cobos porque se pelea con los radicales. Sí, hay gente que también dice que los radicales prefieren perder con un candidato propio como Alfonsín que ganar con Cobos. Pero no importa, eso no importa. Decíamos Kirchner, decíamos Cobos. Y la sorpresa, por eso yo lo nombro tanto, está en De Narváez. Si De Narváez consigue que le aprueben la candidatura, ustedes saben que nació en Colombia y es hijo de padres colombianos y en principio la constitución esto no lo permite, aunque como todo hay argumentos legales, porque tipo a su vez es argentino, está naturalizado, etcétera, y va por esos 3, hasta ahora son esos 3. El kirchnerismo no encuentra un candidato mejor que Néstor hasta ahora. Quieren ser todo, Uribarri, el gobernador de Entre Ríos, quieren ser todo. Por ahora no aparece ninguno. ¿Qué tal? Hicimos política en el centro. Muy bien. ¿Te gustó o no? No quiere votar. No, me gusta esta paradita. Sí. Vamos a hablar de todo más, acá, ¿no? ¿Eh? De la paradita. No. No parás, loco, ¿eh? Tendría que haber hecho... ¿Sabes cuál era el otro que tenían pensado? ¿Son más de culo o más de teta? Pero la vi Eugenia y dije, no, lo dejamos para mañana. Gracias. Cortito, ¿son más de culo o más de teta? Y más de teta. Culo teta. Tetas. Yo traidor. Yo soy un traidor. Toda una vida dedicada a ser del equipo de las tetas. Me vendí para el lado de culo. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. La vida es una fiesta. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Ah, vos también papá. Querés hacer saxo, ¿no? Papá. Qué cosa que sos, ¿eh? Todo lo que yo quiero hacer, todo lo que copión, yo hago es ese, ¿eh? Copión. Copia, te copia. Es mi referente. A vos te sale más lindo. Ay, muy bien. Yo la onda. Otra. Ah. Escuchame una cosa, sí, tenemos que hacer de todo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer de todo, pero cortá. Me jode que fuera del aire me verdugué, como que arrugué por lo de las imitaciones. Ahí pasa un tachero, tengo de testigo. No hay tiempo para todo. Bueno. Mirá, corto todo solo porque sos un jodido. ¿A quién sabes imitar? A ver, Shrek, señores, Shrek. 8 y 20. A ver, primera imitación de Meche Hester. ¿Vos sos imitador? Bueno, está bien, yo también. Decime a quién imitas. Shrek. Yo siempre digo mejor afuera que adentro. Ese es el Shrek de verdad. A ver cómo sí. Te sale. Mejor afuera que adentro. Es Alf, boludo. No es Alf. No hay problema. Momento. No es Shrek. Sí, es Shrek. Mejor afuera que adentro. Cuando te agarras los oídos así, sí. Igual suena Alf. Eso lo aprendí de Juan Luis Guerra, que hay que decir la cosa agarrándose las orejas. Y Silvio Rodríguez también lo hace. ¿Qué otro sabes imitar? Donato de Santis, el chef. A ver. Ah, Y a Lora yo voy a preparar un tortelón y... yo siempre le yo cocinaba en la casa de Gianni Versace, el diseñador italiano, y dopo vino un loco, lo ¿sabes mató. ¿Sabes qué le sale? Ese está bien, ¿eh? Fui ahí lo compro. Fui a la morgue, reconocí el cuerpo. ¿Eugenia? Estaba muerto. Y... decía participando, me parece, ¿eh? Era el italiano le sale lindo. No sea buchona, ¿eh? No, me gusta, ese puede ser. Yo Donato. ¿Qué otro sabes imitar? A ver, paramos el programa para huevear con esto, pues fuera del aire me dice, robaste, robaste, toma, Rubén. A ver, ¿qué más sabes imitar? A Cristiano Ronaldo. Es mi nueva... Preparame color, preparando. Preparame color esperanza. Porque así escuché, como lo probaste ayer, preparame... Porque escuché la publicidad. Mi nombre es Cristiano Ronaldo. Y te lo hago más abrasileñado porque le falta onda a ese pibe. Cristiano Ronaldo. Ahí, ahí ese me gustó mejor. Ese Cristiano me Ronaldo. Ronaldo te gusta. No, no, le sale lindo. ¿Sí? Está bien, yo te imito. Así, de arranque el topollillo, te hice el otro día, ¿te gustó? Sí, me gusta. Sí. La especialidad de la casa es Nito Mestre, como bien se sabe. Sí. Con el récord absoluto de haber invitado a Nito Mestre delante, Nito Mestre. ¿Y cómo te fue? Me saluda justito. Lo que hicieron en el bar... La verdad. Y sí, él sabe que... O sea, en el momento que... me dijo que le gustó, pero después me saludó medio como el orto, hay que decir. Pero no importa, bueno. Mi especialidad es Nito Mestre, A ver, tira una musiquita y se me ocurre otra que invitar, ¿eh? Oh, no, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿no, sí? Esta me gusta. ¿Cómo están las chuchis? A mí me gusta que canta siempre. Yo sé que escucha este programa, ¿eh? Escucha, canta siempre el final de las frases. Fíjate, esa se va. Yo la escucho toda la mañana, escucha. A ver. Vale la pena. Noche y vende, noche. Que se pueda quitarse los míos afuera. No le das, estás en bombo, siendo 1-5 y ahora sí, me parece que el ganador de las invitaciones fue... Chirolita, ¿no? ¿Qué decís vos que lo conocés más? ¡Papá! ¡Bastante bien! Muy bien. Me encantó, muy, me encantó. Se nota que en el verano estuviste practicando. Sí. Después no te gusta como imito a Jaime Ross, decís que no, que ver, no se parece nada. Algún día verás. Uf. No, buenísimo. Que me voy a morir. Nada mejor. Amándote, amando, amándote. Eso no te gusta. Para mí no se acerca. Ni se acerca, ¿no? Sí, a mí también me parece que no se acerca. ¡No se acerca! Ah, a ver, no se lo pongo, ¿no? Bien hecho, voy con Eugene. Uh-huh. Y después, para cerrar este momento de imitaciones, voy a invitar para mí una de las especialidades de la casa. Sabemos meter en la letra de Jaime Ross como si el problema... Como si el problema va. Como si el problema hubiera sido la letra, ¿no? Bueno, 8:22, enseguida seguimos con todo el caudal informativo, pero antes, por ejemplo... Decime un tema cualquiera. Por ejemplo, ¿cómo va el partido? San Lorenzo Godoy Cruz. ¿Cómo va? ¿Cómo va? 1-0, ¿va? ¿Va a ganar Godoy Cruz 1-0? 1-0, bueno. Con esa información, o con cualquier otro tema, yo hago la última invitación. Yo invito a Copani. Uy, ¿viste a Copani? Fuerte, ¿eh? Copani de todo hace una canción, ¿o no? Sí, sí, de cualquier cosa. Tiramos un tema cualquiera, un tema cualquiera de actualidad, lo que vos quieras, sobre la vida, sobre las madres, sobre San Lorenzo, lo que vos quieras. Cristina, lo que vos quieras. Cristina en el cuatriciclo. ¿Qué es eso? Cristina en el cuatriciclo, ¿querés que te haga? Así es. Perfecto. Paco Pani, mi última invitación, y con eso termina, después hacemos el que la sabe la canta, sí. En Rosario, tuvo silbatina, es increíble cómo la trata la gente. Parece que no recuerdo el nombre. Es Cristina, yo soy inteligente. Copani... improvisando cualquier tema. La cámara por ahí me hace demasiado voz de macho y Copani no tiene tanto. Basta, chocho. Ok, ¿no gustó? Ok. 2023. Quiero cantar. Quiero cantar. En un toque, dale. Thank you. 8:25. Agradecemos a los tacheros que pasan y saludan todo el tiempo. El primero que llegó otra vez, hoy les regalamos algo, les regalamos un voucher para ir a Casimiro, un lugar extraordinario para comer, que tiene quizás el mejor salón de juegos de todos los restaurantes de Buenos Aires. Pero bueno, ya no tenemos más premios. Y de todos modos, ellos que saben que no tenemos más premios, siguen pasando a saludar, así que agradezco mucho el gesto. Hay repercusiones de la guerra de imitaciones, muchas, ¿no? Muchas, sí. A ver. Horrible tu Ronaldo Mechen, seguí codeando con el guerrero del ahorro. Seguí bueno. Robando, lo habían querido poner, pero no importa. Ah, codeando por amarrete. Claro. Bueno, 10-11, pop, espacio, dicen. Doc, hace piti. Sí, hago piti también, es cierto. Bueno, después mañana lo hago. Ay, bien. ¿Cuánta paleta de imitaciones tenés? Vos también. Sí, me guardé un par. Sí, te guardaste un par muy bueno. Sí. Otro. ¿Qué manos mira, Agustín? Me gusta Rosín y señor, una entrevista hecha por ambos. Pagaría para ver, genial el humor de ambos. Ah, el tema de las parejas. Sí. Me gusta la pareja nuestra, la de Carmela y mía, okay. Uno más, dale. Hola chicos, soy Rodo. Opino que todos los candidatos y políticos que se cagan en la gente, no les importa nada, la clase media baja, por eso a uno le da bronca. No, yo creo que todos no. Yo de verdad creo que todos no, ¿eh? Pasa que es muy difícil encontrar a los que son consecuentes con esa idea, porque, digo, todos en un momento quisieron y muchos se olvidaron el camino, entonces reconocer a los que siguen en el camino de tirarle un centro a la gente, bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Y otros tienen la voluntad, pero quizás tengan ideas que a uno no le gustan, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, yo te voy a nombrar uno que me voy a jugar. A ver. Un tipo que tiene para mí voluntad de mejorar las cosas y al que yo no votaría nunca. A ver. López Murphy. Para mí tiene voluntad de mejorar las cosas y para mí también es honesto. Su gestión a mí, al frente del ministerio, no me gustó. Yo no pienso como él, verdaderamente no pienso como él. Sí. Por eso también pasa eso muchas veces, ¿no? Hay gente que tiene voluntad de mejorar las cosas y piensa distinto a uno. También hay de eso, ¿no? También hay de eso. Hola Piti, soy Javi. Creo que Argentina no puede ser un país serio porque cada vez hay menos ciudadanos comprometidos en la vida política y por eso. Esa fue para vos. Por el señor, ¿no? Sí, está distraído leyendo. ¿Nombre y apellido para mí? No dice nada. Está bien. Bueno. Otro. Sí. Yo voto por tener el sello en el DNI. Odio la política, tengo familiar político. Ah, bueno, pero ahí tenés un... Es como... Ay, no nos traigas tus problemas acá. Pero a mí me pasaba lo mismo. Mi papá bioquímico, yo... escúchame. ¿Sabés lo que gritaba cuando me sacaba sangre él? Tenía quilombo con mi papá, claro, tenía quilombo con él. Hoy, digo, no me pasa nada cuando me sacan sangre. A ver, corta, ¿qué pasa, Iván, qué? Que no hay tiempo. Iván dice que no hay tiempo para hacer la sección de que la sabe la canta. ¿Por qué asertiva esta hora siempre? Iván es el productor joven que dice que las canciones nuestras no las sabe nadie. Yo sé que es tarde, yo sé que, bueno, 8:30, solemos hacerlo más temprano. Sí. La sección se llama que la sabe la canta. Son canciones que de algún modo marcaron a una generación y que para nosotros quizás valgan mucho. Según Iván, si a nadie las recuerda, porque, para que me lo diga por auricular y lo repito, porque dice que estamos hechos mierda, siempre la poesía de Iván es más o menos, sí, un poeta. Sí. Bueno, hay que reconocerle que es directo. Hablando del directo, ¿viste que no hay tiempo? Charlie, grita, ya hay un pepino, dice, porque parece que hay uno que está llamando. Charlie, vos mandá la canción igual, 4535-4204 es el teléfono. Sí. La canción se llama 11 y 6, es preciosa. Temazo, temazo. Marcó una generación, tan lindo, tan ochentoso todo. 11 y 6, Fito Páez, si la sabés la cantás, 4535-4204. En un café se vieron por casualidad. Un genio, este oyente. Sentados en el alma de tanto hablar. Esa tenía en la vida. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. ¿A qué te dedicas? Mira, estoy en el bondi, el 112, volviendo a mi casa. Estoy acá en el medio del bondi. ¿Qué hiciste todo el día? Laburé. ¿De qué? ¿Rápido? Telefonía celular. Abrazo, macho, gracias. Abrazo. Cantaba en el colectivo. Todos, ellos solos. Vamos. 4535-4204. Iván se ríe. Nadie llama, dice Iván. Vos por lo menos apretá el botoncito. Que ríe entra ahí, a ver. Claro. Ahí tenés, tomá. Centro, en el baño de un bar. Todo con un beso. ¿Cómo te llamas? Nancy. ¿A qué te dedicas? Docente en vacaciones. Bueno, beso grande, Mercy, gracias, Precioso le salió Mercy. Y entre los dos juntaban algo. Hay otro, vamos. Pero jamás los volví a ver. Qué lindo canta. Haga con 11 y ella con 6. Y si reía, y le daba la luna. Vamos. Hola, sí. Y soy Roxana de Verazatei y por fin me pude comunicar. ¿Cómo te llamas? Ro de Vera. Beso, chao. Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Hay otra más, mira, Iván. No éramos tan, tan chotos. En el centro. Todo con un beso. ¿Cómo te llamas? Karina. ¿A qué te dedicas? Estudio historia. Ah, bueno, precioso te salió, Karina. Gracias. A vos, beso grande. Un beso. Para pa, para pa, para pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Estás al aire, pero no tiene más letra esto. ¿Cómo te llamas? Ah, mierda, llegó el jefe, metió el llegó el jefe o llegó la esposa. Se fue. Ay, ay, ay. ¿Cómo tarareamos? Para pa para papá. Okay, perfecto. Para papá. Iván, para papá, Iván, come. Mundo Rosín. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clearman, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clearman. Clearman, 365 días sin caspa. 101.5. Escuchas. Pop. 2010. Somos Pollo y Tamara. Pop. Este 2010, si nos estabas esperando, te vamos a dar mucho, mucho, mucho de lo que te gustó en el 2009. Y si no nos estabas esperando, vamos a ser tus paracaidistas preferidos. Sí. De lunes a viernes. De 9 a 12 de la noche. Oh. 2010. La vida es una fiesta. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo al 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple. ¡Es claro! Más info en www.claro.com.ar. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, te hago caso, ok. Che, no pudo salir al aire todavía mi amigo, pero tengo la primicia, tengo todo, Tengo todo. A las 9 si no te cuento lo que pasó con estamos el estudio peleando. De Gales. Sí, yo lo tengo, peleando. Sí. En este momento tengo más problemas de comunicación con el celular que de información. Así que si no engancho con esta persona, te lo cuento yo. Ya se hace todo. Estamos hablando de la gran Redrado llevada al espectáculo. ¿Te acordás que a Redrado lo echaron, pero él iba igual? Sí. Con Matías Salí y con Escudero pasa lo mismo. Ellos fueron, pero según Carmen están echados. Son como los redrados de la farándula, una mano así, ¿no? Pero bueno, cortito, por favor, Agustín. Bueno, en un ratito Independiente va a recibir Atlético Tucumán. El último partido lo ganó el Rojo. Godoy Cruz, por ahora, único puntero del campeonato hasta el fin de semana. Le sigue ganando a San Lorenzo. Y Bilardo dijo que la lista de las confusiones fue que no era una lista definitiva. Y además la lesión de Juan Pablo Pereira, que tiene el tabique roto, él no estaba seguro, si estaba la nariz a la derecha o a la izquierda, flaco, tenía el tabique roto, no puede jugar con Argentina. Y la otra es Claudio Vivas, le tiró un palito, Maradona no salió mucho en los medios, dijo que no le gustaba probar tantos jugadores, ahora Maradona le saca cuatro jugadores le saca, ¿será una respuesta del Diego a Claudio Vivas? Sí, el Diego tiene bastante eso. No quiero irme sin saber alguno de los tips que vendiste. Escúchame, 20 errores que los hombres cometen en la cama, lo dijo un sexólogo. Yo la verdad que, por ejemplo, engancharse a sus pezones como un bebé. Sí. Dice, es divertido, reconoce, pero antes hay que allanar el camino jugando con la areola, que yo a mí me sonaba Riola de central. Aureola. Pero Areola ni sabe Aureola. Aureola es. Ponele Pati para que vos entiendas. Ah, no, no. Ahora sí. Es sutil. Eso. Después, el típico, dice otra cosa que está mal en la cama que hacen los hombres. El típico chupetón en el cuello. No recomendado para mayores de 16 años. ¿Pero por qué? Porque deja la marcota esa. Horrible. No importa. Marcelo Marcote ese. Si preguntás por qué, es que de algún modo estás reconociendo eso como un error tuyo. Otro error más. Sí, hacerlo sin afeitarse. Quizás te sientas atractivo, pero picas. No. El problema de la barba es la barba corta, que es dura y pincha. Cuando están haciendo. La barba tiene que ser larga o nula. Lo que no puede ser, a la hora del sexo, es la barba lija. Estamos con vos, Gerardo. Claro, raspa y deja colorado. Bueno, señores, esos fueron algunos de los tips que había prometido Mercedes Gieser. En un ratito nada más suena Lou Reed, a pedido mío, aquí en Pop. Y después vamos a estrenar una sección, se llama Instantáneas. Y se trata de que la gente llame y yo le hago pequeños reportajes. Le saco una foto a la vida de cualquiera. 4535-4204 es el teléfono. ¿Cuál es el mail, Euge? El mail, pop@infobae.com. pop@infobae.com. Dale, que nos quedan como 2 horas de programa y nos vamos en 20. Chao. Solo por hoy, con Supercarga Claro, duplicás tus cargas desde 20 pesos por cualquier medio. Recarga hoy y manda promo al 999 para duplicar. Empezá a disfrutar de los beneficios de Supercarga. Es simple. ¡Es claro! Más info en www.claro.com.ar. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. En instantes. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato llegan para seguir acompañándote con la mejor música. Pop. Quédate en Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clear Man, con 2 veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man, 365 días sin caspa. Al verano, hacemos música. Verano 2010. Verano, en Pop Radio. Pop. 101.5. La vida es una fiesta. 20 para las 9, estás escuchando Mundo Rossini, te puedes comunicar con nosotros, mandanos mensajes de texto, anteponiendo la palabra Pop Espacio, tu mensaje al 10011. Pop Espacio, tu mensaje al 10011. Llamanos al 4535-4210, mails a pop@infobae.com y si no, hacete fan en Facebook, Mundo Rossini en Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. lights gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. Satellite 101.5. Estrenamos sección Cuando cayó la noche en Buenos Aires. Un toque, Agustín, ¿cómo va San Lorenzo Godoy Cruz? 1-0 por ahora, cascoteando el rancho San Lorenzo. Ok. Haciendo los pasos. ¿De qué se trata esto? Llama a cualquiera al 4535-4204, sí. Y yo le saco una fotito de su vida. Sigo como una fotito entrevistada, a ver. ¿Sabes? Hola, ¿quién está ahí? Hola, Walter es mi nombre. Baja la radio, por favor, sé bueno. Ok. ¿Qué haces, viejo? ¿Dónde estás? Arriba de la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿De dónde venís y a dónde vas? Salgo del depósito del laburo a Madero, a mi domicilio. Correcto. ¿El depósito de qué laburo? ¿Qué clase de trabajo haces todo el día? Mira, te mandé muchos mails durante en el programa que tenés en América, pero nadie me respondió. Tengo una pyme de camioneros. Una pyme de camioneros. Exactamente. ¿Qué haces? No entendí. 10 camioncitos trabajando, 10 camioncitos trabajando, pero como no son míos, como son del sindicato, soy un empleado más. No te entiendo mucho. Bueno, es una larga charla. Bueno, pero vos, vos preocupate por explicármelo. Dale, tengo una empresa de camiones, dime. ¿Sos dueño de tus camiones? Soy dueño de mis camiones. Y lo otro fue una ironía. Vos sentís que... Perdóname, lo otro fue una ironía. ¿Vos sentís que el sindicato es el dueño de tus camiones, algo así? Son los dueños. ¿Por qué decís que son los dueños? Y porque hoy día no sos dueño de echar un mal empleado, no sos dueño de manejar tus costos, no sos dueño... De vos ves en la calle aumentos. Tenemos un producto que hoy un camión Brasil que ves en el puerto con un contenedor arriba vale 500.000 pesos. ¿Qué llevas en tus camiones? ¿A quiénes les vendés o les alquilás el servicio tuyo? Exportadores, por ejemplo, vinculados con el campo. Vinculados con el campo. Vos, por ejemplo, en tus camiones llevas cereal. Por ejemplo, lleva cereal. Ok. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque del lado tuyo tenés razón. Y al mismo tiempo te pones a pensar, si no fuera por la presión del mismo gremio, que a vos te complica la vida de todos los días, seguramente habría más trenes que le sacarían trabajo a los camiones. Se sabe, ¿no?, que la presión de los camioneros es la que hace que también que el gobierno de algún modo no apueste a los trenes de carga. Los camiones, hay más camiones llevando granos también por ese poder, ¿no? Te toca lidiar con el gremio más poderoso de Argentina, ¿no? Es complicado todo. Por ejemplo, en un, para si vos te pones a analizar costos, el gasoil del camión que está en 3 pesos. El costo del camión, el precio del flete del camión está igual hace 4 años. ¿Y vos por qué no podés subir el precio? ¿Está regulado? Porque el está regulado el mercado, si no lo trabajás. No, bueno, o sea, hay un mercado, no es que está regulado. El mercado tiene sus precios. Bueno, el mercado, el precio del mercado de hoy es de un flete de Buenos Aires-San Juan ida y vuelta para un contenedor. Sí. Estaba en 6.000 pesos hace 5.400, 5.800 pesos cuando el gasoil estaba a 1 peso con 60 y hoy está a 3 pesos y es lo mismo. Sin contar que, por ejemplo, un camión para que vaya a hacer ese kilometraje vos le tenés que cargar 1.000 litros de gasoil. Perdóname un minuto, tengo un problema, discúlpame. Me olvidé tu nombre, no me pasa nunca, pero esta vez no anoté. Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Walter, para darle paso a otro porque quiero tener una idea clara. ¿Cuánto cuesta un camión de los tuyos? Y un informado hoy vale 500 mil pesos. Vale 500 mil pesos. Escuchá un minuto. ¿Tienes una idea? Sí, ¿por qué me deja un camión? Eso quería saber. Ok. Entre limpios, sin amortización. Sí. Sin amortización. Sí, sin calcular lo que perdés con un camión en la calle, porque bueno, al final cuando te dedicas a eso, sabes que compras un auto, lo pones en la calle y vale menos. Sin amortización, sí. ¿Cuánto te deja cada camión? Entre 6.000 y 7.000 pesos, lo mismo que gana mi chofer. Ok. Gracias por habernos llamado. Un placer escucharte. Discúlpame, y vos estás volviendo a tu casa. ¿En qué auto estás volviendo? En el mismo auto que tengo hace 10 años. ¿Qué auto es? Un Mercedes que me dejó mi viejo, año 92. Uh-huh. No, pero no te lo digo, no era acusatorio, era para tener la foto completa. Para nada, en serio. El mismo auto que tengo hace 10 años. Gracias, viejo, un abrazo. Un placer. Pienso que estamos al borde del cielo sin sol. 4535-4204. Vos llamás, yo te saco la foto. Hola. Hola. ¿Qué haces, chef? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, capo? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? Me llamo Gabriel. ¿Qué edad tenés? 31. Soy de Liniers. ¿A qué te dedicas? Es vendedor. ¿Sos vendedor? ¿Qué vendés? Y trabajo en una casa de electrodomésticos. O sea, mirá, recién estaba escuchando al muchacho anterior y... es como que estamos todos así, porque... A ver, para vos sos empleado, de una casa de electrodomésticos, ¿en Capital? Exactamente. ¿Vos dónde estás físicamente? Sí. Perdóname, sí. Sé que tengo poco tiempo y me acelero de maíz. Escuchame una cosa, ¿vos a dónde estás ahora? Yo ahora estoy en Liniers. ¿En Liniers? En casa. ¿Viajando a tu casa? Sí, no, llegué a casa y me voy hasta la farmacia, o sea, estoy caminando y iba escuchando la radio. Ok. Y justo lo estaba escuchando al muchacho este. ¿Y la casa de electrodomésticos donde trabajás, dónde queda? En Palermo. ¿Es una de esas de cadenas grandes? No. Ah, de las que quedan todavía más chicas. Exactamente. El tema es que, o sea, hoy el trabajo de vendedor está medio complicado porque, no sé si, bueno, creo que muchos lo deben saber, pero algunos no. El tema de la importación está complicada. Uh-huh. Entonces hay muy poco para vender, ya no es lo mismo de antes. Tenés menos mercadería para ofrecer, te piden mercadería que no conseguís. Tal cual. Hay mercadería que no entra hace meses. Uh-huh. Y cuando llegás a tu casa, ¿qué te encontrás? ¿Quién vive con vos? Llego a casa, me encuentro con mi señora. ¿Solos? Sí, los dos solos. Vos tenías, me dijiste, 31. 31, sí. 31. ¿A qué se dedica ella? Seguramente me debe estar escuchando. Tiene un local de ropa. ¿Propio? Sí. ¿Cuánto juntan? El local alquilamos. Promedio, entre los dos, ¿cuánto juntan por mes? Yo creo que... Lo que pasa es que el local es... Entra plata, sale. Claro. O sea, es difícil de calcular. Yo ponele. Decir que yo saco 3.000 pesos. Okay, y ella otro tanto, un poquito menos promedio. Sí, tal cual. ¿Por qué no tienen hijos todavía o no les interesa? No, mira, te explico, yo tengo una nena, ¿sí? Que se llama Ariadna, estoy separado, una nena de 6 años, y... Bueno. ¿De otra gestión? Exactamente. ¿Y por qué no tienen hijos con tu esposa nueva? ¿No les interesa? ¿Se entretienen con Ariadna? No, o sea, tenemos bien en claro que por ahí es medio complicado hoy por la situación económica. O sea, el tema de la guita es un freno a la hora de proyectar un hijo. Sí, seguro. Pero ganas tienen. O sea, ganas tenemos, sí. Okay. Ganas tenemos. Macho, gracias. Anda a la farmacia que cierra. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Un beso. Sigo con vos. Hola. Hola, Gerardo. ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Daniel de San Miguel. ¿A qué te dedicas, macho? Soy militar. Sos militar. ¿Y dónde estás ahora? En San Miguel. ¿En San Miguel? Pero digo, ¿estás en el trabajo? ¿Estás en tu casa? Soy militar. Ay, se corta mal, viejo. Fíjate si te puedes poner en algún lugar donde... Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Qué bueno. ¿Estás en tu casa? Sí, en mi casa. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, estoy casado con mi señora y tengo 2 chicos, uno de 9 y otro de 7 años. ¿Qué les explicás a los chicos cuando ellos vienen a casa y te cuentan lo que oyen por ahí que se dice de los militares, probablemente por tus antecesores, por lo que han hecho, de hecho, tantas veces en Argentina? ¿Qué les explicás a tus hijos de por qué sos militar? El encuadro, ellos... Que bueno, hay gente que cuando tiene mucho poder se equivoca, son cosas que de la vida a veces el poder los entorpece a mucha gente. Pero bueno, también hay que ver, escuchar las dos campanas, ¿no? De todas las historias. ¿Estás orgulloso de ser militar? ¿No? ¿Estás orgulloso de ser militar o es un empleo al que caíste? Es un empleo al que caíste porque bueno, No, yo estoy orgulloso de lo que yo siento y te digo más... hay gente que estuvo en una época difícil y bueno, yo escucho y yo soy la nueva generación, viste, de... ¿Qué quilombo hacen ahí las dos, Sí, son terribles. Son bravas, ¿no? Sí. Sabés que te escucho a vos desde la noche, cuando estás a la noche. Mirá que la noche, te seguí al mediodía, te seguí a la mañana. Estás buscando, no sé, qué estás. Bueno, estoy acá en Pop. Sí. Viejo, escúchame, ¿qué están haciendo ahora las nenas que hacen tanto ruido? Bueno, uno está haciendo un jugo, uno está picando el hielo y otro está preparando una limonada, están haciendo, sí. Mira qué bueno. Y tu mujer banca, ¿no? Mi señora acaba de llegar a trabajar también. ¿A qué se dedica? A trabajar. ¿Sí? ¿A qué se dedica? Esa es cajera de supermercado. ¿Y vos cuidás a los chicos hasta que ella llega? Claro, no, los turnamos en realidad, porque tengo a mi suegra que me los cuida también. Y se va tu suegra a cocinar a su casa y vos te quedás cuidando a tus chicos. Claro. Aparte también, se me complica a veces, ¿viste? Pero, ¿qué va a hacer? Se corta mucho, viejo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Ya sé. Un empresario siente que el sindicato es su socio y al final de mes, pese a que pone en la calle 10 camiones de 500 lucas cada uno, se vuelve a la casa en su auto, un Mercedes, heredero de su padre, puteando todas las noches, porque el chofer gana lo mismo que él, o al menos, así le dan las cuentas, porque de eso eligió hablar cuando se comunicó con nosotros. Después, un vendedor necesita más productos, dice que la importación lo dejó sin cosas para vender, le piden cosas que no tiene. Vive también de las comisiones, y aunque tiene una hija, le gustaría buscar otro, pero bueno, 3 lucas él, 3 la mujer, más lo que pasa a su ex, porque ya se separó, no siente la seguridad que necesita, y con 31 años, pese a que tiene todo lo que necesita, o todo lo que por ahora quiere, no se anima a proyectar un hijo. Y después, un militar, vuelve rápido, cuida a sus chicos, la mujer vuelve del trabajo más tarde y la suegra se va a cocinar. Le dice que la gente cuando tiene poder se vuelve loca, eso le dicen los hijos cuando le preguntan por lo que escuchan en la calle, que también es cierto, lo que hicieron, el daño que le hicieron los militares al país, ¿qué va a hacer? Instantáneas de la calle, fotitos que sacamos en Pop. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Che, me pasé un poquito, faltan 3 minutos para las 9. Perdón, Tamara, perdón, Pollo. Queríamos estrenar, porque ella primero, soy un caballero sobre todo. ¿Cuándo? Che, le di un saludo a Nicolás. Ah, respeto, de parte mía, sí. Y lo devolvió, sí. Con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Y la sonrisa de Iván Fey? Nico. Sí. Sí, hablé con él el otro día. ¿También? Sí, anda bien. Este se llama la apuesta Rocín Pollo, que siempre la hace una más que yo. No, sí. ¿Por qué? Vos laburás con el tiempo, lo ves todo el tiempo. No, te cuento. Te gano. Me gana el partido. No, al revés. Vos venís en el auto. Voy a traerle a Rocín el saludo. Eso ya hablé. ¡Me mataste! No, huevón. Agradezco el saludo un montón. Sí. Te cuento que después de años de no hablar, a propósito de su programa nuevo, nada, que usé un saludo, eso te digo. No, pero me encanta que me cuentes eso. No seríamos buena pareja, como hoy venías hablando de las parejas, ¿ves? Ya la rompimos. No seríamos buena pareja nosotros. No, si fuésemos super gays, no seríamos. No seríamos buena pareja. No, porque no. Vos siempre me querés matar el partido, entonces no. No, a mí no me gusta como... El tu arista más varonil es la que menos me gusta de vos. Ajá. Esa cosa de... ¿Por qué la saludás primero? ¿Qué tanto grito en esta casa? Porque es mujer, porque es linda, porque quiero, porque qué sé yo. ¿Qué tanto grito en esta casa? ¿Qué tanto grito en esta casa? Te lo dijeron, ¿cuántos ¿no? pares son tres botas? Claro. ¿Qué tanto grito? Che, estaba hablando de las parejas y es verdad, ayer terminamos hablando de Ale Escudero, cosa que no queríamos hacer, pero bueno, está en el medio. Y hoy otra vez hablamos. ¿Una mujer alta puede salir con un tipo que no lo es? Una mujer alta puede. ¿Más alta que él? Sí, puede, pero... Genera risa esa pareja, ¿eh? Sí. Yo lo quiero mucho a Darío Lopilato, pero un poco de riesgo. Ay, no, la novia le lleva tres cabezas. Sí, genera risa. Tienes razón. No grafiques tanto. Le lleva un montón. Sí. Tienes razón, y chao. Sí, es así. ¿Vos saliste con alguna más alta que vos? Alguna vez sí, claro. Sí, sí. Carmela, de hecho, subida a un par de zapatos, siempre me empieza con cachos. Sí. Y ahí no hay que usar zapatos. Por eso la embarazaste, para que no se taco. No, igual es más alta. No, o sea, no es estrictamente más alta, pero siempre luce más alta. Hay como un orgullo, viste que está el orgullo gay, que es muy conocido. Hay un orgullo enano en eso. Sí. Porque los enanos se compran autos grandes, y ya de Jorge Gisburg, se compran autos grandes, me parece que es no, eso. No, porque está el mito del enano, ¿no? Nunca va a ser un enano en un fitito, nunca. No. Vamos por partes. Saquemos a Gisburg de acá, así, saquemos al personaje un minuto y hablemos de la generalidad del mundo. Dale. Los que se compran autos grandes, en general, son gente que tiene pito chiquito. Ah, eso sí. Sí, eso se dice. Y los enanos disfrutan, yo decía, lo digo como enano, ¿eh? El petizo tiene como una cosa así de orgullo enano. Que disfruta de algún modo especial cuando entra a un lugar con una mina más alta. Y yo sé que se ríen, pero a uno le gusta, porque es más alta esa. ¿Y sentís que los demás no la tienen? No sé, en el fondo no, o sea, en el momento no te das cuenta, se te están recontra cagando de risa, como bien dice el pollo. Pero si fueras, no, si fueras paranoico, ¿no pensás de que la mina te tiene lástima en vez de amor? Ah, sí. Qué retorcido. O sea, a ver, siempre lo pienso, pero aún con mujeres más petizas. No es amor, es una ONG, no, ¿viste? Claro. Bueno, hay muchas que... un montón, Suar, presidente de Francia, todos tienen. Sí. Chicos y chicas. Sí. Salir con cualquiera de nosotros en algunos momentos de la vida es como tener una ONG. Mucha gente nos hizo el favor. Sí. Todos tuvimos momentos de mierda que alguna gente ha remado con una dignidad propia de una ONG, ¿o no? ¿Qué hago? ¿Saco pibe muerto de hambre del África o sigo con este? Bueno, además sigo con este gordo. África está tan lejos. Sí, claro. Claro, queda lejos. Ay, qué bueno que se dan cuenta. Pensé que los hombres no tenían Igual, la autocrítica. Quiero que toque el tema jodido. Y ¿qué es mi opinión? Para mí esto define a Gerardo. ¿Viste cuando una mina... cuando el tipo no tiene laburo, ¿qué hace la mina? Te deja los 3 meses. No hay mina que banque. 3 meses es un montón. El tipo, cuando la mina se queda sin laburo, la banca toda la vida. El tipo es bancador y la mina no. Se cansa rápido. Así debe ser. Sí, mayoritariamente ocurre eso. Hay minas muy bancadoras. Muy poca. A mí me han bancado sin laburo. Yo me enteré que te bancaron. Sí. ¿Ah, yo me enteré? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, así el básicamente me cruzó por la ciudad, yo tenía la misma ropa de siempre. Y la mina tenía toda la ropa roja, me bancaba, pero no me compraba una remera, le dije, no, mentira. Es que la mina es como ese veneno que empieza por las venas a correr, viste, te dice, primer mes que estás sin trabajo, bueno, dale, levantate, anda a buscar. No, peor, el primer mes es recopada. Sí. No, loco, va a salir no todo bien. Yo te quiero, boludo. Dale. No me importa, claro, está todo bien, sí. Creed de Secret, dale. Sí, fuerte. Focaliza. No, tomate un tiempo, fíjate. Dura ¿qué quieres hacer? 3 semanas, 4, ¿no? Ay, que muy molesto después tenerlo todo el día ahí adentro, haciendo nada. ¿Ves? Ahí está. Bueno, hija sí, de puta, ella hija de puta. Pero en cambio la mujer puede ser ama de casa, si no trabaja. ¿Y el hombre también? No, no, porque el hombre no limpia, no cocina, no ordena, no nada. Está ahí tirado viendo tele. Claro, el hombre saca chapa de crisis siempre, en esas ocasiones. Claro, no, crisis, está depresivo, ¿no? Y la mina siente la obligación de hacer igual las cosas, ¿no? A mí me encantan los tipos depresivos. No, o sea, que amigo de todo depresivo. ¿Sí? Oh, ¿ves? Podríamos ser amigos del mismo modo que no podemos ser pareja. Por ejemplo, a mí me gustaba, me gusta mucho Gaudio por eso. No, no, el tenista, te morí con un Gaudio. El tenista que es un campeón, pero que se deprime, tira la raqueta y eso. Se queda mal y va a decir, genio. Me gusta. Igual, cuando se dio cuenta que le gustaba a la gente, lo sobreactuó un poco. Sí. Ya en la segunda ragueta ya tenía un auspicio, me parece. Que cuando gritaba, qué mal la estoy pasando. Sí. Verdad. Pero la pasaría bien con Prozac, ¿entendés? Pasaba con esa. Totalmente. No, qué molesto un tipo así, no. Como recién cuando dice totalmente, pues se quiere rajar, ya lo conozco. No, me da culpa estar en el oído de ustedes, yo un poco. ¿Por qué? No, me da culpa, soy así, judío. Te invitamos. Sí, judío, vos sabés que... Para, ¿y tu mujer no es judía? No, no. Y, uy, es re problema para vos. No. ¿No? No, no. Para tu mamá. Escúchame. ¿Para mamá sí? Ya no, desde que murió dejó de hacer... estaba viva, no pasaba, ¿no? No, todavía no. Estás con una goya. No, vos sabés que mi hijo, si querés te cuento, de chiquito, ¿viste? Una vez quiso contar que el padre efectivamente ese, cuando le preguntó, no, mi papá es judío, dijo. Yo no sé si será medio fácil. Los pibes y los borrachos dicen la verdad, ¿no? Sí, claro. Es judío. Jodido. Sí. Sí. Totalmente. ¿Sabes lo que quiere? Totalmente es la palabra clave. Claro. Cuando Rosín te encuentra en la calle, ¿me firmás un autógrafo totalmente? Es porque no tiene ganas. Ir. Hacese la corta. No me jodan que me quedo hasta las 12. No me rompa la pelota que me quedo. A mí no me apuran, Nunca me apuran esa. Bueno. Claro. Chao, totalmente. Totalmente. De 9 a 12 de la noche. Escuchas al Pollo Cerviño y a Tamara Pettinato. En Pop Radio. Pop 101.5.